FM La Fábrica 89.5. Arrancamos este repaso con la noticia de que el presidente Macri viajó a Mar del Plata para estar en el coloquio de Idea. Viniendo del presidente, entiendo lo de coloquio, lo que no entiendo es lo de Idea. Salvo que vaya Durán Barba, que es el que... Bueno, el dígalo. Claro, el rabino Bergman aseguró que para evitar incendios en el sur durante el verano, lo mejor es rezar. Rabino querido, hace 10 meses que venimos rezando y no estaría dando resultado. La última vez que chequeamos en La Rosada estaban los mismos. La reina máxima de Holanda está en el país desarrollando su primera visita oficial a la Argentina. Esto es un hecho de altísima trascendencia para los editores de la revista Hola, los únicos capaces de interesarte en semejante tilingada. Rodríguez Larreta ploteó un helicóptero del SAME como si fuera de la policía para la presentación de esta nueva fuerza de seguridad. Descubierto el engaño, se generó indignación entre la gente. Muchachos, hablamos del mismo tipo que ploteó un fraude como si fuera la modernidad del voto electrónico. Así que esta se la podemos dejar pasar. En la marcha, en reclamo de justicia por las víctimas de la inseguridad de ayer, abuchearon a las madres línea fundadora, lo que es más o menos lo mismo que abuchear a Gandhi en la entrega de los premios Nobel de la Paz. El radicalismo se enojó muchísimo con la participación de la expresidenta Cristina Fernández en un acto de homenaje a Irigoyen. Te juro que me sorprende enormemente esto. O sea, no sabía que el radicalismo existía, por eso me sorprende. Hernán Lombardi está empecinado en cambiar los nombres que hagan referencia al kirchnerismo de todos lados para terminar con el populismo. Hasta aquí vienen siendo muy efectivos. Cambiaron soberanía por entrega, independencia por angustia y salarios dignos por desempleo. Así que continúen en el mismo camino. Una reflexión: se nota que a la Argentina le falta el mejor de las últimas décadas. El actual conductor no encuentra la estrategia adecuada y arma el equipo con profesionales eficientes y exitosos en los lugares donde ganan mucha plata, pero que cuando juegan para el país se comportan en el mejor de los casos en forma negligente y desaprensiva, siendo incapaces de generar alegrías en el pueblo. En otro orden, la selección perdió 1-0 contra Paraguay. Bienvenidos a Salgan al Sol, un programa que jamás traicionará sus principios porque carece de ellos. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi ça fait quelque chose. Entré dans mon cœur une grande part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors finir. Un grand bonheur qui prend sa place. Des ennuis, des chagrins s'effacent. Heureux, heureux, à en rire. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens moi mon cœur qui bat. Pasaba en la apertura musical de este Salgan al Sol del 12 de octubre de 2016, el día en el que conmemoramos la diversidad cultural, por no decir el genocidio que comenzó hace 524 años. Uh-huh. ¿Sí? Estamos. Sas y dale que jugábamos. Claro. Sas, naturalmente, la popular cantante francesa, versionando este clásico de la música internacional, La Vie en Rose. En el comienzo de nuestro programa. ¿Cómo andan, Débora? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo ¿Todo estás? ¿Todo bien, Gustavo? ¿Todo bien? Acá andamos, todo bien. Por Muy suerte, bien. Me alegro andamos mucho. Tirando. Hoy tenemos un programa heavy, ¿no? Sí. Nos vienen corriendo, pero. Hoy no dejamos descansar a nadie. Hoy no dejamos descansar a nadie, vamos a molestar a todo el mundo. Tenemos de todo como en botica. Exactamente. Bueno, estamos en FM La Fábrica, 89.5, nuestro medio de comunicación, lo vamos a decir ahora, para después no volverlos a repetir nunca más porque nos olvidamos. Sí. Ese teléfono es el 20 57 90 41. Estamos en FM La Fábrica, como ya dije. Nuestro Twitter es arroba Salgan Sol Radio. Y en Facebook nos encuentra por Salgan el Sol, emisora de radio. Así es. Hoy varios temas que vamos a seguir tocando así medio de cote y con los entrevistados que vamos a tener. Bueno, la CGT se reunió con Triaca y bueno, no se para. No hay paro. Ah, digo, sí. Y bueno, fue el Encuentro Nacional de Mujeres. Y acá quiero hacer un punto de pensamiento que lo había comentado ayer en otro lado. Es que qué garrón que no nos sepamos manifestar, ¿no? ¿Cómo es? Porque quedó más este desprendimiento, digamos, ¿no? Que terminan provocando la represión o la represión de la policía, todo. Quedó empañado. Tuvo una reivindicación de un derecho muy importante. ¿Pero se provoca la represión? No. Quiero decir yo que en los medios, sí. Más se resaltó fue la represión y no el derecho. Bueno, justamente yo creo que eso fue una operación para poder resaltar, para poder reprimir y para poder resaltar la represión y no el encuentro de mujeres en sí. Claro, exactamente. Porque, hay 70.000 mujeres reunidas durante 3 días y no pasó absolutamente nada. Y bastó que la última noche la policía las estuviera esperando y según yo vi en Twitter en tiempo real, alguien que decía veníamos marchando lo más bien y de repente salieron pibitos de algún lado a tirar piedras a la policía. Entonces, ¿de dónde salieron los pibes de repente a tirar piedras? Y ahí empezó la represión. Yo vi unas imágenes, por ejemplo, de un señor policía por decirle señor. Pateándose la cabeza. No, no, esa es una imagen vieja. Yo en el momento no lo quise decir, pero después ya salió. Basta hacer así sobre imagen, claro. Buscar en Google y te bueno, sale. Pero era una imagen vieja, era una imagen de Estados Unidos en 2014, así que no fue real. No, son bestias, pero no para tanto. Al menos visiblemente. No, al menos nadie lo fotografió haciendo eso. Pero lo que sí lo filmaron fue, por ejemplo, un policía que porque alguien estaba filmando, no, alguien estaba filmando desde un balcón cómo estaban reprimiendo, el policía se da vuelta y empieza a tirar al balcón. Entonces no me van a decir que la gente del balcón estaba haciendo pintadas en la calle y le estaba tirando piedras a la policía. Es la misma policía que mató a Pocho Leprati. Es la misma policía, exactamente. Entonces, y esa policía es la misma de Toñoli arreglando con los narcos. Tal cual. Entonces, digamos que es muy complicado. Aparte, no solamente estaba la policía de Santa Fe, también había fuerzas de seguridad de la nación. Uh-huh. Yo no vi que la señora Patricia Bullrich saliera a decir nada. No, obvio. Tampoco vi que los diputados y senadores hicieran algún tipo de cuestionamiento, de que me parece manera. Que debería, de ya es un buen momento. Otro hecho que me pareció aberrante que pasó este fin de semana fue que al hijo de Pablo Micheli, en Junín, lo apuntaron, bajaron de 4 patrulleros y alrededor de 10 policías lo apuntaron mientras estaba jugando a la escondida. Es un chico de 12 años. Sí. Bueno, comentamos que es un delincuente de 12 años, vamos a decirlo claramente. Comentamos que es un gobierno de transparencia, ¿no? No le gusta que te andes escondiendo. Bueno, ellos pueden esconder todo lo que quieran. En pero Junín. Es el clima de época, es liberar. En Junín no hay uno del Frente Renovador. Mira, no sé quién está en Junín, pero es un desastre. Y en Junín es el 9 de julio donde desfilaron los Falcon Verdes. Ah, bueno, listo. Así que creo que no hace falta más que decir eso. Además del apriete que sufrió el hijo de Luis de Lía ayer, que bueno, él por lo menos es más adulto que el otro nene. La verdad que están metiendo. La semana pasada se llevaron preso a un nene de 9 años en Corrientes y Callao por estar pidiendo pan en una panadería. Ya no estamos hablando solo del chico del pelotero, que bueno, yo pensé que podía ser un caso aislado. Estamos viendo cómo van contra los hijos de los dirigentes. Yo creo que nada mete más miedo que eso, que te toquen a tu hijo, porque no tenés forma de evitarlo. O sea, no podés vivir la vida de tu hijo. No, yo iría un poquito más allá, porque yo no creo que tenga que ver con el apriete hacia los dirigentes que no están a favor mío. Yo creo que tiene que ver con una concepción de que el negrito es peligroso. Pero el hijo de Pablo Micheli no sabemos si es morocho. No importa. Es un nene. No importa. El orden está por sobre todo, incluso por sobre la capacidad de un par de nenes de divertirse jugando a la escondida. Porque necesitamos que estén controlados. No, lo que necesitan es la gente adentro a las 10 de la noche. Lo que están haciendo es un estado de sitio. Exacto. Sin decir que están en estado de Exactamente. Sitio. Exactamente. Necesitamos a la Pampa, gente controlada. En La Pampa, el ministro de Seguridad. Juan Carlos Tierno se llama. Parece un casting. ¡Qué tierno! Parece un casting de nombre. El tipo prohibió a los menores de 12 años andar en bicicleta. No hay nada más peligroso que un niño andando en bicicleta. Es una cosa. Realmente estamos en un sistema que es, además de peligroso, es estúpido. Sí, convengamos que una de las políticas sociales que tiene es el control social. Entonces, desde ahí, acá en Lanús se ve. Lo vi yo con mis propios ojos, auto de civil con policías federales encima. Vi también que en las pintadas de famosas, porque nos han ganado las paredes, las pintadas son lo de Argentina Trabaja, los cooperativistas, los que pintan para Grindetti. A ver, ya, ¿cómo es eso? Claro, nosotros le pagamos el sueldo a las cooperativas para que pinten las paredes. A las cooperativas y... Yo he visto cooperativistas de Lanús pintando propaganda política de Grindetti. Lo he visto yo, no me lo contó nadie. ¿Sabés dónde lo vi? No una vez. Ya van como 4 veces que los veo en el donde está el restaurante Ombú, ahí en Estados Unidos y Lavallol, en Lanús. Bueno, ahí, si se fijan, esas paredes fueron pintadas. Por cooperativistas de Lanús. Como diría Telma, bueno, pero al menos trabajan. Bueno, entre otras cosas que ha pasado, Cristina Fernández Kirchner recibió el título de honoris causa en la Universidad de Quilmes. Así es. Y de Avellaneda. Y Mau el título de horror y causa. Mau se quiere. Habló sobre su continuidad, ¿no? Y no descartó. No descarto para nada la reelección, dijo. Bien. Bueno, tiene fe. Como bien, que es optimista, ¿no? Es la esperanza, las expectativas. Aparte te platean los helicópteros, no sabes en cuál, bueno, se va a ir. Después vamos a tratar de hablar un poco de lo que fue el acto por los 100 años de, sí, de Hipólito Yrigoyen en Atlanta, que fue muy interesante. Y lo que a mí me llamó la atención, el discurso blando de Cristina al lado de los que estaban. Sí. O sea, porque los que estaban ahí fueron picantes de verdad, sobre todo Mempo Giardinelli. Mempo es un polemista. ¿Cómo? Es un articulista muy filoso. Primero que tiene espaldas. Sí. Segundo, tiene un talento increíble. Historia de vida. Exacto. Y además militancia. Léanlo, porque cualquier. Nada. Y tiene unos cojones grandes como una cara. Y tiene una obra, porque la obra del chabón en el Chaco es muy grosa. La de las bibliotecas es muy grosa. El tipo le lleva conocimiento, libros a los pibes. Se los lleva ahora a todos lados. A mí me sorprendió, porque yo no lo tenía como intelectual, sabía de su militancia, todo, pero no lo tenía como político. Y yo creo que ahí, en ese acto, nació un político. Sí, se carga las chapas, se carga la chapa de yo soy radical y soy peronista, yo soy las dos cosas, porque estuve en los dos lados. Sí. Entonces conoce a los dos lados y sabe bien que lo que él quiere hacer es esto, y lo dijo sin pelos en la lengua exactamente qué es lo que quiere venir a hacer. Sí, es genial. Hay con esto que decías recién, lo de que yo no lo había escuchado, que Mempo es radical y peronista. El Chaco tiene una tradición bipartidista muy fuerte, muy fuerte. Sí, también. Pero además de un profundo respeto entre ambos. Durante toda la gestión Capitanich, la intendenta de Resistencia fue Aída Ayala, que es un cuadro muy interesante del radicalismo verdadero, no de Aguad, del radicalismo de verdad. Y siempre Mempo, porque yo lo sigo, más allá de seguir su literatura, La Revolución en Bicicleta es un libro que me marcó para toda la vida, y además mi vieja es chaqueña, entonces estoy muy pendiente de lo que pasa en el Chaco, y él tiene una valoración muy positiva de Aída, que hizo una gran gestión, pero llevándose bien, porque con Capitanich tenía muchos puntos en común, y la verdad que la campaña para gobernador que termina ganando Pepo, que Aída era la candidata del rejunte radical, sí, Cambiemos, fue verdaderamente muy respetuosa. Pero además los chaqueños saben que los dos valen la pena. De hecho, gana Capitanich la intendencia de Resistencia, y la sucede a Aída, y la transición que se produce es un ejemplo que nosotros acá en el conurbano y en el área metropolitana no nos enteramos, porque lamentablemente vivimos. Chaco es una provincia que me debo visitar hace mucho tiempo. Chaco y Santiago del Estero. Uh-huh. Y me encanta, no lo había escuchado eso que dijiste recién, y está muy bien. Él dijo que era radical porque había estado militando, había sido chofer de León, de Luis León. Había estado militando en el radicalismo y después estuvo en el peronismo revolucionario y estuvo en la Juventud de Trabajadores Peronistas cuando empezó a hacer periodismo y empezó a su parte sindical. Claro. O sea que conoce no solo la política, sino también la parte sindical, conoce todo. Y está muy bien. Yo dije, bueno, esto que él está exponiendo, está diciendo, mira, yo no soy un piche, te estoy hablando desde acá. Sí. Conoce. Y a mí me pareció que eso era muy importante. Conoce un tipo que ha sufrido, padecido el exilio y que vive Resistencia. Sí. No se compró un departamento. La vida Resistencia va ahí. Y otra cosa que pasó es el papelón de la lata el domingo con un arco que falleció hace 6 años atrás. Eso fue genial. Y porque es genial, la verdad. Es genial. La verdad que. ¿Cómo se le sacaba? Pero está rechequeado, ¿no? Claro. Está recontra chequeado. Como si no tuviera para investigar, va a investigar un arco que no estaba. Encima se está comiendo un juicio ahora porque dijo que era una casa, era un búnker, que no es. Sí, sí. Bueno, y además, hoy se recibió de Gonca. Es fácil putear por acá. Claro. ¿Entendés? Te abre el micrófono y vos puteás, o la tele, hacete guapo. Ahora, cuando vos tenés que ir a ratificar lo que vos decís delante de un micrófono, no vas. ¿No? Y tampoco fue la mascota, Uñaki. No, obviamente. Pero bueno, no importa. Vamos a tener un par de entrevistas. Una es, vamos a hablar con el doctor Pedro Orieta de la Mega Causa 3 en Santiago del Estero, que tuvo algunos inconvenientes, que después Débora lo va a desarrollar con el doctor. Vamos a hablar con Berruecos Ezequiel, que es un dirigente de la agrupación Eva Perón. Pensé que era un milico. Pensé que era un prefecto. Que vamos a hablar sobre la problemática que hay en Lanús con el tema de las cloacas. Sí, porque le vamos a tirar la caca de la ciudad para este lado. Exactamente. Vamos a tener a nuestro columnista estrella, que hoy debuta, Alejandro Roa. Tenemos Y el voto, la boleta única electrónica, vamos a hablar con Ari Jala, que en unos minutos nos vamos a estar comunicando para que nos cuente eso. Y Carlos Balmaceda. Y vamos a hablar con... En realidad, Carlos nos mandó un audio porque no tiene unos compromisos y no pudo. Pero bueno, va a salir haciendo sus personajes y además va a hablar un poco de la carta que... Carta abierta que le escribió a Luis Brandoni. Se la revolvió por la cabeza. Brillante. Y pensaba en esto que estaban hablando, ¿no? Del rezo de Berman, ¿no? Y Traca otra vez te mandó a rezar a San Cayetano, ¿no? ¿No tenemos pasando una ciocracia a una teocracia? Vamos a escuchar un temita y volvemos. Dale. Thank you. Seguimos acá en Salgan a Sol con Débora y Marcelo que anda por ahí. Vamos a hablar ahora un poco sobre, es el momento de hablar sobre la boleta única electrónica. Y para eso nos hemos comunicado con el periodista y politólogo Ari Lijalat para que nos cuente por qué le parece a él que, y a muchos de nosotros, y estuve investigando obviamente sobre el tema, por qué es un sistema vulnerable, por así decirlo. Más que vulnerable, es un sistema para hacer fraude. Exactamente. Bueno, sí, Ari, buenas noches. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo andan? ¿Qué haces, Ari? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Bueno, ¿qué tal? Contanos, a ver, ¿qué estuviste investigando? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te encontraste cuando te metiste a ver este sistema, ¿no? Que la reforma electoral que va a presentar el macrismo ahora. Sí, a ver, yo siempre parto de mi propia experiencia, que en este caso fue la del sentido común en el año 2015, que ustedes se deben acordar, sí, que se empezó a votar de esta forma en la ciudad de Buenos Aires, de el mismo sistema, del mismo sentido común que quieren instalar del macrismo, que es, bueno, esto es modernizar el voto, hacerlo más transparente, más ágil, adaptarlo al siglo XXI, etcétera, etcétera. Y de movida, digamos, la idea de tener un voto electrónico, por no saber, y te digo, incluso siendo politólogo, o sea, y sabiendo que hay países que lo usan y otros que no, me parecía una buena idea. Ahora, lo que me empezó a llamar la atención ya el año pasado fue que a uno de los técnicos que simplemente denunció que había encontrado alguna falla en el sistema, uh-huh, eso era lo único que sabíamos en ese momento, le habían allanado la casa, le habían secuestrado las computadoras, etcétera. Sorianielo. Joaquín Sorianielo, exactamente. Lo entrevistamos nosotros acá. Bueno, entonces conocen bien la historia de él y qué, uh-huh, es lo que hizo y que finalmente fue sobreseído. De hecho, hoy tuvieron la audiencia de mediación con la empresa, porque todo el problema con Sorianielo empieza, y eso es uno de los grandes ejes de la discusión, es que la propia empresa es la que denuncia que el sistema por el cual todos íbamos a votar en la ciudad de Buenos Aires había sido vulnerado. Uh-huh. O sea, no es que hay una denuncia de parte de alguien, un X, sea un técnico informático o yo o quien sea, antes de la elección en la ciudad, de que el sistema era vulnerable. Fue la empresa MSA, uh-huh, que es Magic Software Argentina, sí, la que el primero de julio del año pasado, o sea, 4 días antes de la primera vuelta, que fue el domingo 5 de julio, se presentó ante una juzgada y dijo: mi sistema fue vulnerado. Uh-huh. O sea, por lo tanto, el argumento que de hecho lo dio el dueño de la empresa, que se llama Angelini, hace unos, sí, días en La Nación, de que es un sistema seguro y que no se puede vulnerar, lo desmiente la propia empresa, que fue la que denunció. A partir de ahí, la justicia investigó, esto es lo que yo después reconstruí en una nota periodística, uh-huh, sí, a partir de ahí la justicia mandó a la Policía Metropolitana a hacer un peritaje, y lo que encontró la Policía Metropolitana en el peritaje en los servidores de esta misma empresa, que repito, es la que había denunciado que le habían vulnerado su seguridad, era que efectivamente esto era así. O sea, no es que lo digo yo, no lo dice Joaquín Sorianielo, no lo dice, uh-huh, el Frente para Victoria, lo dice un peritaje de la Policía Metropolitana, que dice que no solo efectivamente Sorianielo entró al sistema y, como les habrá contado, simplemente entró para ver, sí, qué pasaba, sí, y después incluso le avisó a un técnico de la empresa para avisarle que tenían un problema, hizo lo que se llama un hackeo ético, claro, sino que encontraron una cantidad importante de ingresos al sistema solamente en los días que la empresa les dejó revisar. O sea, recordemos que estoy hablando de los días previos a la elección, nunca se hizo este tipo de auditorías o este tipo de peritajes, uh-huh, por ejemplo el día de la elección. Claro. Que no sabemos si el sistema uno fue, de estos, uno de estos que entró es Martín Leandro Manelli, ¿no? Que este, claro, sí modificó datos, no como Sorianielo. Ese es uno de los que entró. Uno. Porque después hay otro, y uno de los que entró e hizo modificaciones, sí, en el sistema. Después hay otros que también hicieron lo mismo, pero lo hicieron desde IP, IP son la dirección que tiene cada computadora, desde Estados Unidos. Por lo tanto, la justicia argentina lo descarta, porque no puede investigar, uh-huh, algo que sucede desde Estados Unidos. Y lo más grave de todo esto es que el 3 de julio, o sea, el viernes 3 de julio, 2 días antes de la elección, sabían que el sistema había sido vulnerado. La justicia, o sea, la jueza que se llama Scritch, la fiscal, sí, la Policía Metropolitana, la empresa y el gobierno porteño, porque efectivamente tenía que estar al tanto de, sí, todo esto. Era el, uh-huh, digamos, le había tercerizado a esta empresa el sistema de votación, por lo tanto tenía que estar al tanto. Ahora, en vez de suspender la elección, porque efectivamente la jueza manda a allanar las casas tanto de Sorianielo como de Manelli a la noche, y ustedes saben que un allanamiento se hace de noche cuando hay una urgencia, y de hecho en el pedido de allanamiento la jueza dice: lo hago a la noche justamente porque tenemos la elección el domingo, uh-huh, y puede peligrar la elección. Ahora, si podía peligrar la elección porque estos dos habían entrado, Sorianielo sin hacer nada y el otro efectivamente haciendo modificaciones, yo me pregunto por qué no suspendió la elección. Claro. Porque finalmente no sabemos cómo votamos, si lo que votamos efectivamente fue así, si las fallas en el sistema se habían arreglado, etcétera. Y ni hablar después, digo, esto es la parte de los que entraron al sistema de forma externa. Después lo que hay, que también yo reconstruí en mi nota, es un montón de partes del sistema por el cual nosotros votamos, que era básicamente dos computadoras conectadas a una pantalla por la cual se emitía el voto y después supuestamente lo contaba. La cantidad enorme, pero cuando digo enorme, son decenas de vulneraciones a la seguridad informática de esas máquinas. Ari, ¿qué pasó después que la jueza ordena los allanamientos de urgencia porque peligraba la seguridad de la elección hasta el momento en el que se conocen los resultados? ¿La justicia siguió investigando esa secuencia? ¿En qué está hoy eso? No, o sea, la justicia se quedó en eso, en allanarle las casas a dos pibes. Después este año fue sobreseído Soriano, le devolvieron las computadoras, pero... Lo entrevistamos el día que le devolvieron las computadoras. Sí, se las devolvieron después de un año. Sí, claro. Con lo cual no sabemos qué le hicieron a esa computadora. Al otro, la causa sigue abierta, porque el otro chico sigue, obviamente, involucrado. De hecho, si lo miran desde el punto de vista legal, efectivamente el otro chico parece que cometió varios delitos informáticos, porque vos no podés ingresar de forma irregular y generar modificaciones en ningún sistema informático que no sea el tuyo, menos en el sistema electoral. Pero digo, acá lo más grave es que con tantas irregularidades que hubo en el sistema de boleta electrónica, de voto electrónico, porque es un voto que se hace a través de una computadora, es que no tenemos ninguna seguridad de que Horacio Rodríguez Larreta efectivamente haya sido elegido jefe de gobierno porteño. Una elección que tuvo un margen estrecho más allá. Sí. Bueno, yo siempre pongo el mismo ejemplo, que además es un caso real de por qué se puede en un sistema de voto electrónico cometer fraude a gran escala sin que nadie lo note. Y es un caso real de un supermercado. O sea, es un supermercado que lo que pasaba era que ustedes iban a comprar un kilo de peras. Sí. Iban, elegían las peras, la ponían en la bolsa, llevaban la bolsa a la cajera. La cajera pesaba efectivamente las peras, veían en la pantallita del cajero que eran peras, veían que era un kilo. ¿Sí? Ustedes pagaban un kilo y se iban contentos porque se llevaron un kilo y la cajera estaba convencida de que les había cobrado un kilo de peras. Lo que había pasado en un supermercado es que alguien había modificado el código de programación de la balanza y en vez de cobrarles un kilo, les cobraba un kilo 5 gramos. Por lo tanto, ustedes no se daban cuenta, pues 5 gramos nadie se da cuenta, la cajera tampoco se daba cuenta, pero esos 5 gramos de más multiplicados por las miles de personas que iban a comprar peras eran una estafa millonaria, ¿sí? Bueno, hagan esa analogía en un sistema electoral. O sea, ustedes son el elector que elige a una boleta, la cajera es el presidente de mesa que recibe esa boleta y que después la cuenta, ¿sí? Y la cuenta a través de la computadora. Bueno, si alguien modificó el código de la computadora y lo hizo cambiar 3 votos por máquina, hubiera ganado Lustó, por ejemplo, en la ciudad. Entonces, se puede hacer un fraude a gran escala simplemente con modificar una línea de programación. Por lo tanto, la idea de que, por ejemplo, con esto se terminan los punteros, se terminan el fraude, se terminan los problemas de boletas. Digamos, para vos hacer fraude en un sistema de boleta de papel, necesitás efectivamente punteros, militantes, presidentes de mesa, boletas, una logística, digo, pesada. Para Pero además, Ari, perdóname, en la ciudad de Buenos Aires es muy difícil que eso suceda. Bueno, pero supongamos que lo quieren hacer, ¿no? Sí. Si vos querés hacer fraude con boleta de papel, necesitas una logística importante. Querés hacer fraude con el sistema electrónico, necesitas un programador. Sí, nada más. Y yo te hago una consulta, Ari, buenas noches. Decime, ¿esto solo se investigó sobre las elecciones del balotaje? No, estoy hablando de la primera vuelta yo. O sea, en la primera vuelta, cuando podía haber sido, por ejemplo, que hubiera estado más parejo Recalde que Lustó. Bueno, es que no tenemos ni idea qué pasó. O sea, parece inverosímil porque, digamos, el otro día lo decía el que es el máximo especialista en esto, que es Enrique Chaparro. Él decía algo que me pareció muy interesante, que es que un sistema electoral te tiene que garantizar dos cosas. Que el que ganó efectivamente ganó, y todos estemos convencidos, y que el que perdió efectivamente perdió, y todos estemos convencidos. Bueno, acá no sabemos. O sea, es tan brutal la situación. Mira, con todas estas fallas que hubo, por las cuales, como seguramente les contó Joaquín, él encontró una clave en internet y usó esa clave para entrar al sistema. Como eso efectivamente se le filtró, cambiaron todo el sistema de un día para el otro, ¿no? En vez de las claves que encontró Joaquín, pasaron a otro tipo de claves. Es un tema técnico complicado, pero cambiaron, para pasarlo a criollo, cambiaron la contraseña. como le funcionó tan mal, porque lo cambiaron de un día para el otro, el 7% de las urnas, en vez de hacerse la transferencia de votos vía internet, desde cada escuela, sí, se fue en taxi, la urna, la máquina, con un técnico contratado por la empresa, pero que ni siquiera era personal de la empresa, también era tercerizado, o sea, con un pibe tercerizado por esa empresa, que llevó la urna en un taxi hasta el centro de cómputo. Pusieron al cadete de Navarro. Vamos a hacer, y esto es real, o sea... Vamos a hacer un repaso de las irregularidades, porque acá vos tenés una tercerización de la elección, una tercerización de los técnicos, sí, no solo. Sí. Y te pregunto, más allá de toda la movida, ¿cuál es el papel del hijo de Rousselot en todo esto? Bueno, ahí yo lo porque es, después... es amigo de Macri. Sí, bueno, son de... famosos. La que heredó los hijos los heredaron las relaciones de los de los padres, ¿no? Recordemos que Rousselot padre fue el que orquestó. Bueno, ya en ese momento Mauricio Macri tenía algún peso en el grupo en el grupo Socma y toda la estafa que fueron las cloacas para Morón, etcétera. Pero ahí lo que yo reconstruí fueron varias auditorías que se hicieron. Una que fue la oficial, que fue la de la UBA, pedida por el Tribunal Superior de Justicia porteño y que estuvo a cargo de el director del Departamento de Computación, pero que además es jefe de sistemas de Cablevisión, o sea, el Grupo Clarín, que se llama Claudio Righetti. Esa fue la auditoría oficial, que es muy loco porque la que entregan y por la cual se aprueba el voto electrónico en la ciudad en el ámbito judicial, apenas arranca dice auditoría parcial. O sea, en grande dice auditoría parcial. Sí. Y los jueces se les pasó por alto que dice auditoría parcial, que efectivamente en el texto marca algunas cuestiones muy mínimas, es muy deficiente esa auditoría comparada con otras. Y en las conclusiones contradice su propio texto y dice, está todo bien, denle para adelante. Y los jueces copian simplemente las conclusiones de una auditoría que se reconoce parcial. Pero después hubo otras, una que hicieron varios especialistas en informática, que para resumirles dice, no se cumplió ninguna medida de seguridad informática para armar las computadoras, el software, la boleta, bueno, todo el sistema electrónico por el cual votamos. Y lo que hizo el hijo de Rousselot, que se llama Julián, que es el secretario general de... Hay tres gremios que intentan agrupar a los técnicos informáticos. Sí. Julián Rousselot es el secretario general de uno de esos gremios, se llama Sutira, que es el que está alineado con Barrio Nuevo, ¿sí? Con la CGT de Barrio Nuevo. Y lo que hizo Rousselot fue agarrar uno de esos informes, casi copiarlo, le agrega un par de cosas, de hecho pone que marca algunas deficiencias que tiene el sistema, pero también dice, bueno, esto tiene algunas ventajas, qué sé yo, y se lo entrega a Guillermo Laje. Guillermo Laje es el primo de Martín Lustó, era su jefe de campaña y ahora trabaja con Lustó en la Embajada Norteamericana, y le entregan este informe que, si bien, insisto, lo habían lavado un poco, marcaba una cantidad de cosas que yo les estoy contando y que son técnicas, pero que tienen que ver con, por ejemplo, que el voto dejaba de ser secreto, que el código de programación era abierto, que en vez de, no solo era una computadora, sino que había dos computadoras y una de ellas tenía memoria, por lo tanto no sabemos qué es lo que hacía, digamos, una cantidad de irregularidades brutales en las máquinas de votación. Y Lustó no hizo nada con esa información que le dio el hijo de Rousselot. Después lo premiaron con la embajada y el hijo de Rousselot trabaja para el macrismo ahora, y sistemáticamente cuelga fotos que están en Casa Rosada, creo que trabaja para el ministro Berman. Ari, la verdad es espeluznante lo que contás, es espeluznante y lo que nos espera el año que viene. No, esto es espeluznante si aprueban esto en... ¿Esto cómo está? Esto ya tiene dictamen. ¿Dictamen? Mucho peor que lo que se usó en la ciudad, mucho peor, porque las auditorías son más deficientes, porque crea nuevas figuras penales para aquellos que se dediquen a investigar estos temas. La verdad que el dictamen que se aprobó es incluso peor de lo que pasó en la ciudad, y depende ahora de lo que haga primero diputados y después senadores, pero ahí yo veo un montón de diputados y senadores, algunos estaban negociando a más bancas para sus provincias, otros dijeron, bueno, vamos a negociar el cupo de 50 y 50 para hombres y mujeres, y se olvidan que ese 50 y 50 también va a ser fraudulento si aprueban el voto electrónico. O sea, la verdad que no hay ninguna justificación para aprobarlo, de hecho, casi ningún país del mundo lo usa India, lo usa Brasil y lo usa Venezuela, y la verdad que son casos realmente problemáticos. En India, a un técnico como Joaquín, que advirtió sobre esto, lo metieron en cana. En Venezuela es peor todavía, en Venezuela ni siquiera es secreto, porque vos cuando vas a votar tenés que poner el dedito. Sí. Por lo tanto, no es muy lindo ir a votar, tener que poner el dedo y que quede registrado vos a quién votaste, porque no sabés qué se hace después con esa información. Uh-huh. Eso puede pasar acá con el voto electrónico acá también. No se pone el dedo, pero si la computadora tiene memoria y se reconstruye el orden de votación, tampoco es secreto el voto. Uh-huh. La verdad que es muy problemático, además de que es más caro, además, digo, no tiene ninguna, pero ninguna ventaja. Y la única ventaja, y muy entre comillas, que tiene, que es la supuesta agilidad, o sea, que uh-huh. vamos a tener el resultado más rápido, la gran pregunta es, ¿y eso qué aporte hace a la democracia? O sea, ¿qué diferencia hay entre tener el resultado a las 9 de la noche el domingo, a las 12 de la noche el domingo, a las 10 de la mañana del lunes o a las 3 de la tarde del jueves? Sí, no. El resultado es el mismo, no cambia. Entonces no es ni más transparente, ni más seguro, ni más ágil, ni ninguna de las virtudes que le quieren encontrar. En las elecciones porteñas que vos estás referenciando en tu crónica, en tu investigación, la diferencia fue de 54.000 votos a favor de Rodríguez Larreta, que además no solamente le posibilita acceder a la jefatura de gobierno, sino que además sostiene el proyecto presidencial de Macri. Si Macri perdía esas elecciones, se generaba un efecto, quizás, esto es contrafáctico, obviamente, pero la posibilidad de que no ganase las elecciones, un tipo que no gana en su terruño. Uh-huh. Totalmente. Entonces, hubo 89.000 votos en blanco. Así es. Es llamativo. Y el 7% de las urnas, de acuerdo a tu investigación, no viajó por el sistema, sino que... Esa es la primera vuelta, pero... Claro. Pero de hecho la auditoría de la UBA, la UBA hace ese informe parcial que yo les decía, previo uh-huh. a la elección, y después el 14 de agosto, o sea un mes después de que todo pasó, entrega su informe final. Y ahí dice que le llama la atención que hubo muchos cambios en el sistema entre la primera y la segunda vuelta. Cuando vos entre la primera y la segunda vuelta lo único que tenías que cambiar era de los varios candidatos que había en la primera vuelta, poner dos. Sí. Nada más. Sí. Bueno, la auditoría de la UBA encuentra y se pregunta en el texto. El texto está accesible en internet, en el uh-huh. Tribunal Superior de Justicia, que por qué hay tantas modificaciones entre la primera y la segunda vuelta. O sea, la verdad que hay muchos indicios, y yo siempre digo lo mismo. O sea, si ustedes me preguntan, ¿vos podés probar que hubo fraude? Yo te digo no, yo no puedo probar que hubo fraude. Uh-huh. Ahora, la pregunta no es esa, la pregunta es, ¿Rodríguez Larreta puede asegurar que él ganó la elección? Y la respuesta es que no. Claro. Y eso es gravísimo. No tenemos ninguna garantía de que Rodríguez Larreta haya ganado, y obviamente, como vos decís, todo lo que eso después generó, o sea, que efectivamente le dio un gran impulso a la candidatura de Macri para presidente, que de hecho la ganó con boleta de papel. Lo ridículo que dice que el sistema no funciona, y él ganó con ese sistema sin ningún problema. Bueno, pues son los maestros del camuflaje y del ploteo. ¿Hay alguna relación entre la empresa que facilitó la tecnología para estas elecciones porteñas? ¿Se conoce quiénes son los accionistas? ¿Hay alguna relación que pudiésemos establecer? No, es la empresa que es la empresa que patentó el sistema. Ajá. Por lo tanto, tiene la patente en Argentina para eso, pero el otro día me decía el mismo Chaparro que se olvidó incluso de renovar de pagar el canon para mantener la patente. O sea, es una desprolijidad tremenda, pero es la misma empresa que hizo la elección en Salta, en algunas ciudades de Córdoba, es la que está, digamos, es para mirarlo, la verdad, queriendo quedarse con eso. Y es más, fue denunciada la licitación por estar direccionada a esa empresa, porque de hecho era la única que lo podía hacer. Lo que dice el gobierno ahora es que bueno, que no va a ser con esa empresa, que ya mandaron a comprar y a pedir unos dispositivos a Corea. Y lo curioso es que Corea arma estos dispositivos, pero vota en boleta de papel. Claro, y lo que dijeron es que los coreanos, como les van a comprar la cantidad de máquinas, que es infernal, no me acuerdo el número, pero es una máquina por urna. Sí, o sea que es un buen número, calculen a $400 la máquina, los coreanos nos van a regalar el software. O sea, miren lo increíble de esto, el software es lo que transforma lo que nosotros hacemos en esa máquina. en los votos. En los votos, claro. Y entonces nos los van a regalar, imagínense la locura de dejar en manos de un regalo de un país extranjero la elección de nuestros gobernantes o de nuestros legisladores. O sea, es toda una locura la cuestión del voto, sí, del voto electrónico. Y la verdad que a mí me molesta mucho porque yo disfruto los días que voy a votar. Me hago un asado. Me están quitando la democracia, sinceramente. Porque tengo que volver, voy y vengo rápido, ese es el tema. Claro, lo que te están pero quitando bueno, la Ari, la verdad te agradezco mucho que nos hayas atendido. Y bueno, te vamos a molestar más adelante por el tema de papel prensa, que tenés ahí, veo que tenés una información dando vuelta, pero me gustaría hablar en otra oportunidad porque ando medio corto de tiempo hoy. Bueno, dale, cuando quieran. Ari, te mando un abrazo grande. Abrazo gracias grande. Por salir. Gracias. Chau. Ari Lijalat, periodista, politólogo, uno de los sabuesos que nos quedan en el periodismo, bravo. Afortunadamente. No como Canaletti, que es un bobo. Bien, vamos a... Música. Vamos a musicalizar este momento. Que no me acuerdo qué viene. Ay, perdóname, antes de ir a la música, porque antes de que venga Pedro Gabriel. Hay... Dentro del recuento total de lo que fue el balotaje porteño, hay un ítem que no existía antes, que se llama fallo técnico. Apa. Y tuvo 759 votos. Bueno, ¿cuál es el porcentaje de error? Son dos urnas. Dos urnas. Exactamente. ¿Cuál es el porcentaje de error que el sistema tolera y permite en una elección que se define por 3 votos? Por 10, por 100, por 500. ¿Este sistema permite 759 votos de fallo técnico? Yo diría que es peligroso. Es que en realidad... Estoy viendo los números oficiales de la Cámara Electoral. No tendría que tener ningún fallo técnico. Por ejemplo, el sistema de boleta, te lo impugnan, queda... O sea, contempla todas las opciones. Claro, sí. O sea, contemplan todas las opciones de voto, no hay forma. Metiste una de uno y otra de otra, ya está listo, impugnado. No, ahora, esto es en una elección donde vos ganás por un voto, ni siquiera por tres. Por un voto. Por uno. Te llevas bueno, todo, mamá. Es que esto, a lo mejor, visto en la cantidad de votos que se hacen en la Ciudad de Buenos Aires o en la Nación, bueno, puede pasar. Pero en una intendencia se matan. Sí, ni hablar. Sí. O sea, 700. Se tira piedra. Sí. Fallo técnico, 759 votos. Lo estoy viendo acá. O sea, ha habido elecciones que se ganaron por 50 votos. Sí, en por uno. Por uno. Es un tema. Es un tema. Bueno, ojalá no prospere. Lamentablemente, me parece que vamos hacia ello. Yo espero que no. Viva. Pero bueno, tendremos que llamar a nuestros representantes. Y insisto en la palabra representantes. Y decirle tiernamente y amablemente que. Amigo, déjate de hinchar. Sí, pero aparte, se están boicoteando ellos. Sí. Que eso es lo que no. Bueno, será que después, cuando te toque a vos el poder, en pero algún no fraude. Te va a atacar. Ojo que hacker hay de los lados. Hacker hay de sí, los lados. Pero no va, ojo. No va. Pero. No, el problema hacker es que era aquel programa hacker era lo de Carlín Calvo. Hacker era lo de antes. Abría con una computadora, abría una puerta con picaporte, un genio, Carlín. Música, maestro, Peter Gabriel, dale, venga. Right on the side of the track, you know the way. know you strip her from the pain. You know you sin her from the sin. Whenever the heavens doors are shut, you get them open, but I know you. La música denota, ya que tenemos en línea a nuestro columnista en economía, Alejandro Roba. Hola, Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, muchachos? ¿Bien? ¿Cómo anda? Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal, chicos? Bueno, acá andamos bien. ¿Todo bien? Escuchando esa música que me hace recordar los brotes verdes de la economía. Exactamente. Contanos, a ver, ¿qué es esto de los brotes verdes? Bueno, vos sabés que cuando la economía está en recesión, sí, siempre los economistas intentamos ver cuándo se va a terminar esa recesión. Sí. Entonces, como así llega la primavera de Vivaldi, sí, los economistas del gobierno piensan o están convencidos de que el segundo semestre ya llegó. Sí. Entonces, lo que hicieron, digamos, el mes pasado fue adelantarse, dijeron que bueno, que la economía había empezado a crecer, en virtud de que vieron un solo indicador que estaba incrementándose, que eran los despachos de cemento. Esto quiere decir la producción de cemento. Sí. Se suponía que, como en agosto se había incrementado, era el punto, digamos, el punto más bajo de la crisis, y a partir de ese punto más bajo, lo que venía ahora era la primavera y los brotes verdes de la economía. Bueno, sí. Ya el primer sapo se comieron, porque en agosto los despachos de cemento, o sea, las empresas de cemento aumentaron la producción, uh-huh. pero en septiembre lo bajaron. Con lo cual el primer brote verde se le marchitó, digamos, en menos de 35 días. Sí. Así que ahora están esperando nuevos brotes verdes, y el ministro Pratgay, en la conferencia anual de la Cámara de Construcción, hizo un montón de malabares en el día de ayer para decir que la economía, fíjense esto, ¿no? En lugar de decir que terminó la recesión y empezó a crecer, lo que dijo fue dejó de caer, o sea, no se sabe dónde estamos, o sea, no estamos cayendo, no nos estamos cayendo, pero tampoco nos estamos levantando, o sea que estaríamos como acostados en un lugar muy bajo, ¿no? Porque la economía cayó fuertemente durante este año, y en términos de PBI nosotros nos estamos yendo a un PBI del año 2014, ¿no? O sea, sí. Perdimos, nos comimos el crecimiento del 2015 y volvimos a un PBI. Más o menos, el PBI es lo que produce la economía argentina en un año, o sea, todos estamos igual que en el año 2014, o sea, perdimos el 2015, pero somos más argentinos, o sea que en términos per cápita somos más pobres. Exactamente. Y escúchame, y esto de las expectativas, esta positiva que vos ves, ¿no? ¿En qué se basa, digamos, el gobierno? ¿Considera que está puesta en el mercado internacional? ¿En qué ves vos ahí estas expectativas positivas, digamos, de los brotes verdes? Mira, primero que no, que los brotes verdes todavía no existen. Uh-huh. Segundo, que el gobierno tiene un modelo económico en la cabeza que piensa que anunciando, por ejemplo, ahora anunció que la economía dejó de caer. Con eso se supone que van a venir las inversiones. Entonces el modelo económico del gobierno es, si yo bajo la inflación, y aparte de bajar la inflación, digo y expreso ideas positivas de un futuro venturoso y de que la economía va a empezar a crecer, van a llegar las inversiones, la lluvia de inversiones, la lluvia de dólares, y la verdad que en general lo que uno ve de la economía argentina es que la economía empieza a crecer cuando empieza a crecer el consumo, y la inversión crece después del consumo. O sea, digamos, cualquiera que tiene un negocio, un kiosco, no sé, una panadería, sabe, un bar, sabe que no va a poner una mesa más, o va a contratar, por ejemplo, un trabajador más, un mozo más, sí, si sí. Le dicen que va a crecer la economía, o le dicen que le van a bajar los impuestos. Lo va a hacer cuando vea que el boliche se le llenó de gente. Mientras eso no pase, no va a tomar un crédito para una máquina, no va a contratar más trabajadores y no va a abrir los lunes. Entonces, ahí hay un error para mí conceptual del gobierno, y la esperanza en que la economía crezca de mano de las exportaciones y de la inversión extranjera directa, esto es de la lluvia de dólares, también no se está cumpliendo. Entonces hay algo que no cierra. Si un gobierno que vino diciendo que con su sola llegada y porque es un gobierno de los egos, es un gobierno que cambia el modelo económico, y genera la esperanza blanca, digamos, de la inversión extranjera, tendría que haber llegado a las inversiones. Bueno, la cuestión es que no está pasando, y esto se ve en la calle, se ve en los niveles de desempleo, en los comercios de barrio que tienen estrategias completamente defensivas, como estar comprando segundas y terceras marcas, en las empresas textiles y de calzado, que los agarró la triple Nelson, importaciones, devaluación, caída de las ventas internas, aumento de costos y aumento de importaciones. Entonces imagínate que esa es una situación para las pymes y los comercios minoristas, que no te la arregla alguien que te diga que la economía dejó de caer. Ale, te hago una consulta inocente, pero en realidad con chicana. ¿Dónde invierten los inversores? ¿Dónde hay mercado o donde el mercado está restringido y no hay consumidores? Mira, primero, definamos inversión. Sí. Si es una inversión especulativa, va a invertir donde haya mayor tasa de interés o retorno de corto plazo. Si vos me decís una inversión productiva, va a haber cuando el mercado al que está apuntando va a crecer. Y hay un dato que es muy importante, digamos, un dato que uno tendría que mirar, o sea, nosotros, no todos los economistas, pero digo, los que pensamos que la economía crece vía el aumento de la demanda y no porque se generan, porque el gobierno lo dice, es justamente, hay un dato que publica el INDEC cada 3 meses, que es la capacidad utilizada de la industria, o sea, los fierros invertidos en la industria, o sea, las maquinarias y equipos, las fábricas, si están funcionando al 60% como ahora, y empiezan a funcionar al 65%, al 68%, al 70% en promedio, en un momento lo que empieza a pasar es justamente que se empieza a tomar un laburante más, empieza a haber, por ejemplo, otro turno, empieza a haber, trabajan los fines de semana, horas extras, y a partir de ese caminito, después el tipo dice, bueno, me está aumentando la demanda en forma sistemática y persistente, bueno, voy a poner una línea de producción más. Hasta que eso no ocurra, por más que el gobierno sea muy pro mercado, como es este gobierno, la verdad es que no podemos pensar que va a generar la inversión hasta que no pasen esto, que son indicadores clave de la economía. Claro. Exacto. En un día en el que se conoció además la información de que los autos chicos que se fabricaban y se armaban en Argentina dejarán de hacerlo porque se van a Brasil. Bueno, no tenía ese dato, pero es probable. En una semana que conocimos que en septiembre la faena de carne cayó un 7%, 7.5%, y con otros indicadores que el gobierno ya pensaba que empezaba a crecer. Digo, la caradurez es tan grande que el ministro Pradgay ayer y el presidente de la Nación en la Cámara de la Construcción han dicho barbaridades económicas en términos de rescatar un indicador económico para decir que la economía dejó de caer cuando todos los demás están cayendo, principalmente el consumo interno, que según la consultora CCR, que es una consultora que toma mucho las consultoras internacionales, las agencias de riesgo, las calificadoras, dice que en septiembre el consumo interno minorista cayó un 7%, peor que los números que da CAME, ¿no? Que es que es una de las cámaras empresarias más importantes de la Argentina. Sí. Te hago una consulta, Alejandro, ¿cómo te va? Te habla Débora Mavaires. Hola, Débora. ¿Qué tal? Mi pregunta es la siguiente, un poco como para cargarte la responsabilidad. Supongamos, tengo un pequeño ahorro, digamos 50.000 pesos, por poner una cifra, ¿en qué me conviene hoy invertir? ¿Me compro un ataúd o hay alguna inversión que me pueda permitir mantenerme, aunque sea para que no me lo coma la inflación? Mira, yo creo que, digamos, no soy un especialista en esto de la economía de bolsillo, como hay algunos, pero hoy hay un dato que es que el Banco Central tiene una tasa de referencia que a medida que piensa que la inflación está bajando, la toca, que es la tasa de las LEVAC, que es un instrumento financiero que compran habitualmente los bancos, pero que después los pequeños inversores, ahorristas, lo podrían comprar a través de un banco o de un agente de bolsa. Uno puede comprar LEVAC. Y bueno, eso es una inversión que está al 26-27%. 26,5%. Es el último, sí, y después hay diferentes plazos, ¿no? Y después los plazos fijos están también en eso, en 25%. Yo te diría que para poder salir rápido por si hay algún desajuste, digo, hoy un plazo fijo, si bien no te cubre la inflación, que es más o menos anualizada de 40%, bueno, es un refugio como para no tenerla en la caja, no sé, si vos la tenés en la caja de ahorro, estás perdiendo, digamos, un montón de plata. Bueno, por lo menos recuperás un poquito. O irte al dólar, ¿no? Que era fácil. Y bueno, pero yo creo que hoy el dólar, el gobierno lo va a mantener. Lo único que puede hacer para mantener la inflación en los niveles que están hoy, que no es baja, pero sí no se les siguió disparando, es mantener el tipo de cambio planchado en 15,50. Claro, mira, hoy hablaba así, y hoy hablabas de coso, y sin embargo, estoy leyendo los portales que el INDEC, digamos, de la ciudad de Buenos Aires, se había disparado de nuevo la inflación. Bueno, en Córdoba también, y lo que tenemos que mirar, muchachos, cuando miramos de tarifa, la inflación, es lo que el gobierno dice, inflación núcleo, o la inflación de alimentos. Porque lo que va a pasar es que a lo mejor la inflación general si las tarifas no están los aumentos, o vos tenés algunos productos que por la baja de la demanda no están aumentando los precios, uh-huh. A lo mejor la inflación general, digamos global, empieza a ser menos del 1%. Ahora, la inflación de alimentos, que es la que nos interesa, importa, sí, a todos, y es la que es una inflación que vos la tenés que pagar, porque digamos, si no vivís, y es con la que se calcula la canasta de indigencia, uh-huh. es probable que siga subiendo. Y eso lo puedes ver, el INDEC lo desagrega como claro. inflación de alimentos y bebidas, o dentro de lo que se llama la inflación núcleo, que también era muy impresionante esto, que por mayo, cuando subían las tarifas, sí. El gobierno decía, no hay que mirar la inflación general, que era de 2 y pico, sí. 3, hay que mirar la inflación núcleo, claro, porque todavía los alimentos no habían aumentado y esa inflación era más baja. Ahora que es al revés, dice, no, hay que mirar la inflación general. No. Digo, tienen, con la protección mediática que tienen, pueden decir cualquier barbaridad, que no hay nadie, salvo lo que nosotros consideramos alternativo, que podemos ser nosotros como economistas, uh-huh. Ustedes con la radio, que tratamos de pilotearla para desacreditar todas estas mentiras, que siempre nos queda un poquito chico sí. la posibilidad de acceder a los grandes públicos por este tema de que te martillan con cosas que son completamente inexactas. Es difícil poder, no digo esclarecer, que parece demasiado pomposo, pero sí competir o debatir con estas ideas, porque uh-huh. te la instalan completamente. Sí, sí. Pero la verdad que la inflación va a seguir alta, si bien menos que los meses pasados, pero lo que tenemos que estar mirando para ver si la economía se va a recuperar es justamente la inflación de los alimentos. Si vos no, porque después que vos gastaste parte de tus ingresos en los alimentos, te queda lo que vos gastás en algo que podés no gastar. Por ejemplo, diversión, esparcimiento, comer afuera, o por ejemplo calzado, uh-huh. textiles, ropa, que son sectores que están cayendo muchísimo. Uh-huh. O sea, la alimentos y bebidas no cae tanto, si bien están cayendo, y cosas muy fuertes como pueden ser el tema carnes y el tema leche, la caída de la del sector lácteo, o sea, de la producción de leche fluida. Estamos calculando más de un 10% en el año que se vio justamente para el año 2001, y la uh-huh. leche fluida, no estoy hablando de los yogures premium ni nada de eso, son aquellos que cualquier mamá sabe que es lo último que deja de dar a sus pibes, es leche fluida, leche entera, y también los comedores, las escuelas, los comedores comunitarios, intentan no quitar ese alimento, y sin embargo estás cayendo un 10%. Tal es así que la publicidad de la Serenísima pasó de ser chicas, chicos lindos y flacos tomando yogures premium vamos a tomar la leche, diciendo, le ve que le está cayendo toda la gama de productos, no es sí. que hace propaganda del queso fino por salud, sino que está haciendo propaganda en los medios y en los taxis de la Ciudad de Buenos Aires sobre la leche fluida, que es el producto más básico de un sector que se ha, sofisticado muchísimo en la producción de alimentos. Perfecto. Ale, antes de que aumente, siga aumentando los alimentos, te debemos el asado en Luján, que lo vamos a hacer prontamente. Y bueno, como es, no te quiero molestar más, ya te hemos molestado demasiado, así que nos encontramos el próximo miércoles, ¿te parece? Con otro temita. Dale, te mando un abrazo grande, Alejandro Roba, señores, en Salgan el Sol. Y nos vamos a seguir hablando un rato más de esto. Sí, por supuesto, porque hasta las 10 estamos en vivo aquí en FM, La Fábrica 89.5. Mirá, casualmente. Dígame, licenciado. Que está Macri hablando una idea y están con reclamo de más inversión a los empresarios. Veníamos hablando de esto. Uh-huh. Dice, pedirá más proactividad y la presión fiscal y la caída de la actividad preocupan a los privados. De esto veníamos hablando recientemente, ¿no? Es muy interesante lo que dice, cómo toman la inflación. Es el sentido común apropiado. Es un tema que venimos hablando desde hace mucho. Sí. Y cómo el empresario, planteando su preocupación por la presión fiscal, es entendible, y no la del laburante diciendo, che, dame un bono que me compense la pérdida del poder adquisitivo, es una extorsión. Es que yo no, lo que no puedo entender es cómo, a través de baja impuesto, de coso, puede llegar a invertir más. Es que no se puede. No hay forma, porque... Es que no se puede, ¿no? Si uno le metes plata a la gente, no te funciona. Si porque... nadie compra, ¿para qué voy a fabricar algo? Es que es exacto. Es una cuestión de hecho, este fin de semana no hubo 15 kilómetros de cola en la frontera con Chile para ir a comprar. ¿Qué? ¿Qué van a comprar en Chile? Ropa, bienes de consumo. Uh-huh. O sea, sí, sí, todo lo que antes comprabas acá. Paraguay están yendo a comprar comida. Sí. Está más barata allá que acá. Claro, y nafta. Y todo eso es laburo argentino que se perdió. Claro, y es insólito. Pero 15 kilómetros de cola en, uh-huh, en la. Hay que tener el motor en marcha durante 15 kilómetros, porque también te consume. No, que, más allá de los dólares que está pasando de ahí, porque vos podés pasar $150 dólares por persona. Es fuga de divisas. Y la verdad que el Banco Central no puede imprimir dólares. Muchachos, todavía no. No se puede para pagar los compromisos internacionales legítimos y los que se tomaron ahora. Uh-huh. Hay que tener dólares y los dólares entran y hay que cuidarlos. Claro, y además, si vos te fijas, el nivel de endeudamiento que hemos tenido, ¿cuánto fue? 40 mil millones de dólares. Bueno, uh-huh, ahora teníamos 28 mil el 10 de diciembre y hoy está en 32, 33. ¿Dónde está los 40 mil millones, 50 mil millones? ¿Dónde está toda esa plata? 5 mil millones se habían ido hasta hace dos meses. 12 mil se fueron a los buitres. Bueno, 12 mil. Puertas giratorias. Los 5 mil que se fueron de... 10 se fugaron. Puertas giratorias. Bueno, 10 mil millones. Hasta ¿y lo demás? ¿Y lo demás? Ahí. ¿Qué es? ¿Gasto corriente? Sí. ¿O están financiando gasto corriente? Sí, de hecho. Esa de dinero. Es que de hecho, toda esa guita que te entra, tenés que darle a la maquinita. Uh-huh. O sea, por un lado va con la LEVAC, te seca el mercado, por otro lado te inyecta. O sea, es una cosa. La sí, verdad sí, que yo no quisiera estar en el lugar de Schwarzenegger, porque yo es muy difícil. Mirá, en este tipo, con este tipo de banco solamente monetario te vuelve loco. Es todo cuentita. Tenía un proceso judicial que iba sin sin y ya quedó libre. Mirá si no voy a quedar. Sin sin vamos a quedar nosotros. Sin sueldo, sin nada. Pero no, la verdad que es terrible. Sí. Y ¿qué te iba a decir? Bueno, esto ha sido nuestra columna económica para seguir en este camino descendente hacia la depresión absoluta. Nos chorean el voto, nos chorean el sueldo, nos chorean de todos lados. ¿Dónde van a estar peor que acá? Quédense que hasta las 10 de la noche estamos en Salgan al Sol aquí en FM, la fábrica, antes que llegue el amigo Trincheta y antes de disfrutar del concert que todos los días, todos los miércoles, mejor dicho, aquí en el Centro Cultural La Fábrica de Sarmiento 1710 nos brinda la posibilidad de distendernos un rato y pensar que no todo es una mierda. Y no todo es choreo, también es caca que viene de otro lado que vamos a tratar de hablar. Exactamente, ahora en un ratito, ¿sí? Nada más. Para que vean que le damos un programa de calidad. Exactamente, calidad. Separamos, nos ordenamos y vamos con el siguiente. FM La Fábrica 89.5. ¡Ay, mi vida! ¿Cómo estás, Telma? Acá, mira, luchando con este aparato, quiero poner un programa que va los miércoles de 20 a 22, pero no entiendo. ¿Pero qué radio, mi amor? ¿Qué radio? La radio de La Fábrica, 89.5. ¡Ay, mi amor! Ya sé lo que decís, ese Salgan al Sol. Sí, pero es a las 8 de la noche. ¿Cómo van a salir al sol cuando el sol se pone? Están todos locos. ¡Ay, mi vida! Es que son todos zurdos, dan todo vuelta, todos peronistas, todos socialistas. A todo, ay, mi amor, han mezclado todas las clases sociales, ya el negro no se sabe de qué lado está, mi amor. Hacen ese programa, Salgan al Sol, parecen Billy Bob, mi amor. Ay, qué asqueroso. Aparte lo hacen en la casa del pueblo, ¿por qué le habrán dado un procrear? Pero por supuesto. Que devuelvan todo. Que devuelvan todo. Decomisar, decomisar, decomisar. Hay que decomisar todo, mi amor, en este país, porque esas radios son terribles, mi vida. Le podren la cabeza al negro, el negro empoderado, el negro que quiere derecho. Salgan al sol, claro, porque están en una azotea arriba, mi amor, todos escondidos, preparándose para no sé qué. Y claro, salgan al sol porque ellos están pálidos, tanto estar ahí adentro, ¿vale? Y dicen, salgan, tomen sol, hagan algo. Por favor, y te voy a decir una cosa. ¿Qué? ¿Todo esto? ¡Es culpa de la yegua! Y 14 en la noche de este miércoles, y seguimos a todo ritmo porque los temas no dejan de invitarnos a conversar con los protagonistas y enterarnos. Estamos en comunicación en este momento con Ezequiel Berrueco. Ezequiel, buenas noches, ¿estás por allí? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Ezequiel. Vos pertenecés al movimiento Eva Perón de aquí de Lanús. Exactamente, a la agrupación Eva Perón. A la agrupación Eva Perón, así es. Y bueno, queríamos conversar contigo porque desde hace algunos días se conoció la posibilidad de que a partir de un rediseño de los sistemas cloacales de la ciudad de Buenos Aires, bueno, aquí empecemos a recibir algo así como la caca de los porteños, ¿digo bien? Sí, no estás diciendo nada que no sea parte de la realidad. Uh-huh. Nosotros hace unas semanas nos enteramos a partir de la publicación de una licitación pública de AISA, ¿no?, la empresa de agua del Estado, uh-huh, donde convocaba un concurso para la construcción de una obra de provisión de cloacas para las redes primarias en la Villa Olímpica de Capital, uh-huh, donde está proyectado realizarse en 2018 los Juegos Olímpicos Juveniles. Exactamente. Entonces, cuando entramos a ver el pliego, ¿no?, a ver el plano sobre cómo se proyectaba la obra, notamos que la Ribera de Lanús se había convertido como una parte anexada a la ciudad de Buenos Aires, porque, ajá, contemplaba la construcción de un caño cloacal, uh-huh, que atraviese el riachuelo y que ingrese a la provincia de Buenos Aires y vuelque sus residuos en la planta de tratamiento cloacal de Villa Caraza, el barrio Acuba. Sí. En la ciudad de Lanús. Uh-huh. Ante esto, nosotros nos anoticiamos nos preocupamos, hablamos con bastantes organizaciones, con vecinos de la zona, no había nada claro, pero con el transcurso de las semanas también, bueno, directamente hubieron algunas comunicaciones oficiales por parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde anunciaban como un logro de gestión que ya se esté concursando la obra, y por parte de las autoridades municipales se empezó a tratar desde el Consejo Deliberante como, bueno, va a ser una obra transitoria, sí, como provisoria. le prestamos las plantas, la única que tiene la zona de la Ribera, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que durante unos años, hasta que tienen de hacer lo que tienen que hacer, nos usen las plantas locales y que Lanús espere. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa de fondo? Sí. La Ciudad de Buenos Aires se comprometió con sus barrios que tienen que ser urbanizados, uh-huh, y les promete mudarlos una vez que terminen los Juegos Olímpicos a la Villa Olímpica, readaptar el predio, uh-huh, y mudarlos a ese asentamiento. Uh-huh. Automáticamente nosotros ahí entendimos cuál era la cuestión. La Ciudad de Buenos Aires hace un programa de urbanización contemplando que Lanús puede esperar, claro, para que su red local se ponga en pleno funcionamiento. Uh-huh. Y entra en contradicción con el anuncio del Ejecutivo Municipal, que nos promete para 2019 tener 100% de cloaca en la ciudad. Este, de llevarse adelante este proyecto, afectaría barriadas más bien humildes, modestas de Lanús. ¿Cómo? Disculpame, se cortó justo. No, te decía que de llevarse adelante este proyecto para el volcamiento, que es una palabra que acabo de inventar, de los residuos cloacales de la ciudad de Buenos Aires, estaría afectando además a barriadas populares que no tienen acceso en este momento a la red cloacal aquí en Lanús, con lo cual se le agravaría la situación de no tener red cloacal y recibir los afluentes que vienen de la ciudad de Buenos Aires. Totalmente, hay una cuestión. Por un lado, Lanús es un distrito que tiene un atraso muy grande en materia de redes cloacales. Uh-huh. Recién está en un 35% la red cloacal en todo el distrito. Esta red, esta planta de tratamiento cloacal se creó con el objetivo de incorporar al sistema cloacal a 80.000 habitantes del partido de Lanús, ni más ni menos, 80.000, no solo los barrios más periféricos, también zona de escalada. Se conectaba con un plan integral de red cloacal que se venía trabajando desde hace varios años, donde se incorporan los distritos a la red, que termina volcando en Berazategui para su tratamiento correcto e ir saneando la cuenca Matanza-Rachuelo. Claro. Sí. Entonces, no solo que se ven afectados los vecinos de Lanús, en particular de Lanús Oeste en general, donde otra vez van a estar retrasado su sistema cloacal, sino que además Lanús pierde el control real de cuánta gente está conectada a la planta de tratamiento de la Ribera. Claro. Porque desde el momento en el que está en otra jurisdicción el uso, el acceso a la cloaca, que termina Lanús, o sea, la capital federal nosotros no la podemos controlar. Claro. Entonces Lanús pierde el control de la conexión. No sabe para cuánta gente, si supera los 80.000, si no lo supera, quién se conecta, quién no, porque no tiene unidad ejecutora que pueda controlar. Uh-huh. Y, como bien dijiste vos, se ve también afectado los barrios que están pegados, como el barrio Acuba, que para empezar, en el pliego de AISA, figura como una mancha blanca, directamente. Bueno. Esto, para que nosotros tomemos conciencia, muchas veces cuando uno escucha frases hechas de varios dirigentes, varios compañeros, cuando hablan de representar a los invisibles. Uh-huh. Bueno, el barrio Acuba y el barrio Vaperón, que inclusive recibió infraestructura por parte de Nación desde el año 2008, que terminó la obra en 2013, con cloaca y pluviales, pluviales y pavimento, para el barrio Vaperón, que está al lado, también quedaría invisible ante el anuncio de AISA, donde planea conectar toda una instalación de capital a Lanús, que se conecta como si Lanús tuviera un predio baldío. Claro. Lanús hoy es la ciudad más densamente poblada por kilómetro cuadrado del país, para empezar, y de las más superpobladas del cono sur. Después de Lima viene Lanús. Exacto. Hola. Entonces... No, obviamente, sí. No, lo que decís es terrible. Yo vivo en Caraza y ahora se está invirtiendo en las cloacas de ahí, al menos se ve en las obras. No sé si, que esa es la conexión periférica, que se va a conectar a esto. Pero bueno, la verdad que es bastante llamativo. Y aparte ahí está prevista también la construcción del puente Osorio. En esa zona también. Porque el barrio que está ahí es donde estaban fabricaciones militares. ¿No? Que exactamente. Ahí hay una vivienda que han construido en el gobierno anterior y ahora pusieron tres módulos más que da, en la ribera, que es donde casualmente la gente pasa con el auto de largo y cae al río. Sí. Ahora pusieron ahí un poco de... ¿cómo se llaman? Un terraplén. Sí, algo pusieron, pero verdad, realmente el puente también afecta, al coso porque termina matando, la navegación también de ahí. No, pero aparte vas a tener el problema, según estoy pensando, así, sin mirar ningún plano, que vos estás poniendo un caño en el medio del riachuelo que lo atraviesa, es decir, estás haciendo un dique. Uh-huh. Y está sedimentando el riachuelo del lado, que viene de la provincia hacia el Río de la Plata. Uh-huh. O sea que vos vas a tener más inundaciones y no van a alcanzar todas las obras que ya se hicieron. Claro. Porque se va a seguir inundando. Porque Ezequiel también debe saber que enfrente, del barrio de Acuba, están todos esos terrenos que están todos a la venta, del lado de Capital. Exactamente. O sea, sí, ¿y eso dónde lo van a conectar? A ese caño. Hay como una gran duda respecto a todo. Uh-huh. Inclusive nosotros no nos animamos a confirmar que se van a aumentar los casos de inundación en la zona. Uh-huh. a raíz del caño que atraviese el riachuelo, Lo que sí nosotros nos llegamos a confirmar es que los vecinos que están, que mencionabas vos, en la puerta de la casa, rompiéndole la vereda del municipio, colocándole las cloacas, por más que le tengan las cloacas, si no tienen dónde tratarlas, van a tener una infraestructura que está abajo de los suelos, que en algún momento, cuando la capital termine su planta de tratamiento cloacal y su red, la va a poder usar. Ahí se cortó. Le dicen, tranquilo, tenla. Entonces, tienes las cloacas, pero no vas a poder tratarla, porque vas a seguir con el pozo ciego. Tanto Caraza como Industriales, como Escalada. No, ese es un tema. Y respecto a lo que es el predio de fabricaciones militares, hay una complicación también, porque tanto fabricaciones militares como Vialidad Nacional, que está más para el lado de Valentina Alsina, sobre también el camino de Silva, son parte de los terrenos que se cedieron para la construcción de las viviendas, que mudarían a los frentistas de la Sirga por un fallo judicial de la Corte Suprema de Justicia. Ay, se corta, Ezequiel. No se escuchó, lo último desde Corte Suprema. Es un fallo de la Corte Suprema, que se lo conoce como el fallo Mendoza y otros versus el Estado Nacional. Principalmente lo que trata es que da la obligación, lo obliga al Estado, al Ejecutivo Nacional, la justicia, a que mude a todas las personas que están dentro de los 35 metros del camino de Sirga y los mude a un predio. Como hablábamos, el general uno tiene suelo, ese predio fue Vialidad Nacional y Fabricaciones Militares. Entonces, sobre esos dos predios se tiene que urbanizar la ribera. Y Fabricaciones Militares es entero para Villa Jardín, por decreto cuando se firmó el convenio. ¿Qué es lo que pasa? La infraestructura de Villa Jardín, que está pensada para Fabricaciones Militares, alcanza casi a 1000 viviendas. Pero el Ejecutivo actual, municipal, en tándem con el Ministerio Nacional, dieron de baja la proyección de la segunda tanda, digamos, mejor dicho, de las otras 500 viviendas que estaban proyectadas, porque había una primera, una segunda y una tercera etapa para 524 viviendas. Y sobre esas 524 viviendas, ampliar, abriendo calle para conectar las avenidas más cercanas a la ribera, para que se conecte mejor al potencial puente que iba a cruzar por Olazábal a la capital federal. Tenés 25 de mayo, ahí tenés varias. Sobre ahí todo, tenés, exactamente. 25 de mayo era justo la. Claro, ahí estaba también haciendo el polo educativo, ¿no? Que el polo educativo reemplaza las 500 viviendas proyectadas para completar las 1000. Entonces, el Ejecutivo Municipal frena la obra de viviendas para Villa Jardín, una reparación histórica para los vecinos de Villa Jardín. En 524 viviendas, por más que no alcancen, y usa el resto del predio, que es lo único que le queda a esa zona para poder urbanizar. No va a tener otra oportunidad histórica para mudarse en la misma zona de Villa Jardín, para montar un polo educativo, que socialmente, obviamente, nadie está en contra de la construcción de escuelas, pero poner un polo educativo al lado de otras escuelas que están funcionando, cuando dentro de 38 manzanas de Villa Caraza, de barrio Cuba y Iba Perón, no hay una sola escuela, es como contradictorio. ¿Para qué poner un polo educativo? Es raro. Ezequiel, te proponemos lo siguiente, si te parece bien, establecer un contacto más fluido entre ustedes y nosotros, para que la gente que nos escucha pueda saber qué es lo que viene sucediendo con este tema, para estar al tanto de cómo se desarrolla la posibilidad de mejorar o no la calidad de vida de la gente de Lanús y de los barrios puntualmente que acabas de mencionar. Y estamos en contacto cuando ustedes quieran, saben que tienen aquí un canal de comunicación. Dale. Bueno, muchas gracias, y nada, dar aviso de que hay una junta vecinal que se conformó, muchas organizaciones, que se llama Junta Vecinal por las Cloacas de Lanús, son vecinos, instituciones, sociedades de fomento, Salita, que estamos trabajando en visibilizar el tema para que haya consenso, para ir a reclamar, para que frenen esta locura que es usar a Lanús como inodoro de la capital federal. Tienen una página de Facebook, ¿no? Que se llama exactamente. Ah, perfecto. Junta Vecinal por las Cloacas de Lanús. Listo, perfecto. Bárbaro. Ezequiel Rebeco pasaba. Gracias, Ezequiel. El abrazo grande por la gentileza. Estamos en contacto. Dale. Gracias. Muchas gracias. Ezequiel Rebeco de la agrupación Eva Perón, contándonos cuál es el drama que probablemente se nos avecine en función de que... Pero fíjate que, sí, aparte, vos fíjate que lo trata como provisorio, ¿no? Y todos sabemos lo que es provisorio en Argentina. No, es probi definitivo. Es definitivo. Definitivo porque la Villa Olímpica, si después vas a meter la gente que hoy no tiene cloaca y que está viviendo en una villa, la vas a meter ahí y ya tienen las cloacas hechas, no van a decir, che, espérate que te haga un pozo ciego para... Y además, sí, además es muy... muy, muy con una salvedad, perdóname, sí, porque la ciudad de Buenos Aires, que fue designada sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, va a generar una infraestructura que después, en un país como el nuestro, periférico, más allá de que la ciudad de Buenos Aires sea un polo importante en muchos niveles, uh-huh, a nivel internacional, se va a fundir. Como se hizo mierda el velódromo, como se hizo mierda tantas otras cosas en la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, es lo que nos toca. Lamentablemente yo la verdad que no entiendo... porque aparte, ¿para qué está invirtiendo en las cloacas en Lanús? O sea, hay una obra muy importante que no me parece mal, ¿eh? No, cloacas, no, para cloacas, todos. Claro, cloacas hay que hacerlo. A mí esencial. Hay que hacerlo, o sea, a mí es como hay el asfalto, hacerlo, ¿viste? O sea, a mí no me corras con que vos sos un intendente que hiciste asfalto, que a mí eso no me interesa, porque eso no genera... Si en Lanús, por ejemplo, más, votaría a alguien que haga... No, que haga espacios verdes, porque Lanús es un lugar que no tiene espacios verdes. Entonces... Si vos tenés este tipo de densidad de población, estamos hablando, mirá que hay ciudades en Latinoamérica, sí, sí. Y estás hablando de la segunda ciudad más densamente poblada de Sudamérica, después de Lima. O sea, es muy groso. Acá debe haber 500.000 habitantes en nada, pegado al, digamos, que es la puerta, digamos, de la capital, sí, sí, de la zona sur de capital, sí. Entonces es importante, mucha gente trabaja en capital también. Lo o que sea, no entiendo es si la ciudad de Buenos Aires tiene terrenos de sobra, ¿por qué no hace su propia planta de tratamiento? La está haciendo, sí, sí, algún día. Mientras tanto te trae todo a Lanús. Bueno, pero es como el segundo semestre, ¿no? Sí, que viene el segundo semestre, va a llegar. O sea, el tercer semestre. En la zona de que le dieron 40 hectáreas gratis por 30 años a Moyano para que haga el centro de logística, bien podrían haber hecho ahí la planta de tratamiento hace rato. Bueno, pero ahí hay una movida. Hoy estaba escuchando sobre el instituto este que maneja las tierras ahora En Capital, sí, que es un escándalo. Sí. Vendió 200 y pico de hectáreas, 240 hectáreas. Sí, puede ser, porque había un montón de lugares, por ejemplo, el Parque de las Victorias ahora va a ser un... Y le dio un club a Moyano también. Sí, también, y también el Parque de las Victorias va a ser un campo de golf. Todo eso se votó en diciembre. En diciembre, que es cuando votan todo al libro cerrado, vos agarrate porque ahí no te dejan nada. Pero yo quería aclarar algo que el otro día había dicho Elsa Brusone, que iban a rematar la sede del Instituto Antártico. Mañana sale a remate. ¿Y por qué es importante? Además de por ser la sede del Instituto Antártico, y por todo lo que tiene allí dentro y por toda la historia y todas las pruebas que hay de que nosotros estuvimos ahí desde, y que es nuestro desde siempre, el problema que tiene es otro, que me no parece... No es nuestro, pero estamos ahí, estamos con los países pioneros. Siempre. Sí, exactamente. Uh-huh. Pero hay otra cosa que me parece que es por eso que lo quieren rematar tan rápido, que me enteré el otro día, y es que en los sótanos se comunican con la parte de atrás de lo que era algo que era de la CIDE, como si fuera la escuelita de la CIDE. Ah, mira. Y en los sótanos hay calabozos con anillas en las paredes. Entonces es probable que la sede del Instituto Antártico está No me hagas recordar eso ahora porque no me lo acuerdo, pero estaba creo que en San Telmo. Sí. Y es que en realidad yo creo que lo pregunto, perdón. Por tirarte. Tendría que haber tenido yo la data. Claro, perdóname por tirarte un ladrillo, pero en no, realidad, que justo salió. Yo creo que no tiene que ver con eso, tiene que ver con la posibilidad del valor inmobiliario. No, al porque margen, claro, es un petit hotel y es una casa muy importante, claro. Pero la parte del sótano se comunica, y eso es lo... Uh-huh. Por eso digo yo que es para frenarlo, y lamento que no haya habido ningún legislador que lo haya intentado frenar con una cautelar, porque allí podría haber pasado... Presentamos nosotros, un recurso de amparo. El Instituto Antártico no es ese que está en... No, estoy confundido con el que está bajo la autopista, pero eso no es. No, no, no, ese lo tiene otra gente que ya me voy a acordar. Lo tiene Castells, ese que vos decís, el de la calle San Juan. Sí, no. Por al lado hay un... Enfrente de Ámbito. No. El Instituto Antártico estaba, creo que está ahí en San Telmo, pero no, ahora lo voy no a... quiero decir no, la calle. No, no, pasa no. Que se conecta con la se CIDE. Se conecta con una CIDE parte está... de la CIDE y abajo hay calabozos y tiene, no solamente tiene las rejas, sino también tiene las anillas. O sea que pudo haber pasado por ahí algunas personas que después fueron desaparecidas. Uh-huh. Y entonces me parece que lo que pretenden no es tanto por el valor del Petit Hotel, sino más bien, bueno, hacemos plata con el Petit Hotel y de paso les tiramos esto y así nunca nadie va a resolver sí, nada. Es que creo que van por la guita. Yo es creo que van por la guita. Bueno, de hecho, quieren sacar el Museo de Bellas Artes y Canal 7. Sí, lo quieren poner en Canal 7. Lo quieren tragar porque, uh-huh, claro. Obviamente, ahí tiene una montón. Es que si vos sacás Canal 7 y el Museo Nacional de Bellas Artes, que el año que viene trae una retrospectiva, ¿no? Una exposición de Joan Miró, nada menos, ¿qué? Que está girando por el mundo y el año que viene llega. Muy bien. Ahí armás un corredor de un valor, claro, inmobiliario incalculable para, claro, el que la tiene. Los que no la tenemos, sí, los que no la tenemos, quedamos, vamos a pasar de largo, vamos a decir, uy, mira qué lindo. Nos quedamos, bueno, sin Museo la, Nacional de Bellas Artes. No la voy a encontrar. Y así sin vamos. El predio de Canal 7 o Televisión Pública, que no, por otro lado, yo cabe la aclarar que nadie lo está mirando. Bueno, vamos a ver. Lamentablemente. Tenemos que meter un breve intervalo, porque tenemos compromisos comerciales, en realidad no, porque me llamó Ricardo Moyo, que es un amigo personal, y le dije, ¿qué haces, Richard? ¿Todo bien? Todo bien. Marce, ¿todo bien? Tengo ganas de que pongas un tema nuestro. Sí, Richard, decime, ¿cuál? Vos sabés que con nosotros contás para lo que sea. Paisano de Hurlingham. Así me dijo, Hurlingham, no Hurlingham. Me dijo Hurlingham. Richard, todo tuyo. Lo pedís, lo tenés. Cerrito 1242. Cerrito 1242. 8. We'll be right back. 21 minutos faltan para las 10 de la noche de este 12 de octubre de 2016. Como decimos siempre, un día que no volverá a repetirse jamás por en suerte. La historia del universo. Si la pasaste bien, nos alegramos. Si no, te quedan un par de horas para tratar de hacerlo inolvidable. Estamos en un programa que tiene de todo, como en botica. Y durante estos últimos días ha habido una polémica, minúscula, un cruce, que involucra a un amigo de la casa, como es Carlos Balmaceda, a quien apreciamos y siempre le debemos una enorme gratitud por sus colaboraciones, por su talento puesto al servicio de esta modestísima audición, que se encontró con un actor también muy reconocido de la Argentina, Luis Brandoni, que tuvo declaraciones particulares y Carlos le contestó. Exactamente. Pero trataremos primero, para desentramar de qué estamos hablando, de saber qué es lo que dijo Luis Brandoni, que se relaciona, me imagino yo, con la presencia de Cristina Fernández de Kirchner en el acto que el movimiento alfonsinista, encabezado por Leopoldo Moró, ha llevado adelante en conmemoración de los 100 años de la asunción del primer como presidente de Hipólito Yrigoyen en 1916, en lo que fue la primer presidencia del peludo, como le decían a don Hipólito, egresado del mismo colegio al que fui yo. Así que eso tenemos en común con don Hipólito, egresamos del mismo colegio. Don Hipólito Yrigoyen asumió la presidencia en 1916, la primera vez que se efectivizó la ley Sáenz Peña de voto universal, secreto y obligatorio, que no incluía todavía, lamentablemente, a las mujeres, cosa que sucedió casi 30 años después, pero que posibilitó el acceso a las posiciones de poder a lo que se conoció como la segunda oleada de inmigración, los hijos de los inmigrantes. Sí. Los hijos de los inmigrantes que ya eran argentinos, que tenían la posibilidad de decidir a través de un voto, que no coincidía muchas veces con lo que hasta ese momento, y lamentablemente hoy también, creemos que son los dueños de la Argentina, porque los tipos se encargan de demostrar de que son los dueños de la Argentina. Te lo dicen. Exactamente. ¿Qué dijo el amigo Luis Brandoni? Luis Brandoni lo que dijo fue criticar a Cristina Kirchner por haberse puesto la boina blanca, que eso es todo lo que dijo, porque raban que Brandoni salió de eso y le llevaron a la cocina de humo. Sí, no, y tres empanadas. Más nada. La carta, yo voy a leer tres párrafos, después las voy a subir, pero o si ustedes quieren leer algún otro párrafo, me parece los primeros tres párrafos me parece. La alienación, dice, estimado Luis Brandoni, es ese mecanismo por el cual uno se experimenta ajeno a sí mismo. O sea, cuando uno se ve a sí mismo, en sus ideas, en sus hábitos, en sus vínculos, como algo absolutamente distinto a lo que es en realidad. Usted se horroriza de Cristina con boina blanca y se hace cruces por la corrupción del gobierno kirchnerista. Pero en ese espejo deforme que se le ha puesto delante, no ve su propio silencio, su complicidad con el gobierno de la Alianza. En tan solo 2 años, 39 muertos, represión, estado de sitio, hambre y una ley contra la clase trabajadora conseguida a través de las coimas para coronar la entrega del patrimonio nacional de la mano de Domingo Cavallo, el arquitecto de esa segunda década infame de nuestra historia. Se ve a usted y a su partido inmaculados, porque no solo ha borrado de su memoria, de su ser, estos antecedentes, sino que acepta que marcha de la mano del que tal vez se convierta en el gobierno más vendepatria de nuestra historia. La carta es muy extensa, sí, ¿verdad? Sí, es muy buena. Está muy buena, maneja mucho dato, Carlos, es brillante. Y como estaba Carlos con algunos compromisos hoy, yo le pedí que me grabe un audio que vamos a poner ahora, como para escuchar su voz fuera de... Vamos a decirlo también, porque él tuvo la gentileza de mandarnos el audio. La carta fue replicada el fin de semana en Facebook, en distintas redes sociales y también en algunos programas. En bastantes medios. Así que tuvo mucha repercusión y en base a eso es lo que nos quiere comentar Carlos. Sí, adiante. Hola Gustavo, Paula y todos los chicos de allí de la mesa de Salgan al Sol. Primero les cuento las repercusiones que tuvo la carta abierta a Luis Brandoni. En números significó que en unas 24 horas sumé 250 contactos en Facebook. La carta se publicó originalmente allí. Aparecieron a la noche del segundo día de la publicación una serie de trolls en el muro, que no eran contactos míos, insultando de una manera totalmente irracional e ineficaz, por otra parte, para diversión de mía y de mis propios contactos. La Asociación Argentina de Actores, tengo entendido que esa carta la viralizó a sus asociados. Es importante porque además Luis Brandoni fue dirigente de la Asociación Argentina de Actores. Y a mí me llamaron, además de ustedes, Radiográfica, al día siguiente. Diario Registrado tomó la carta y el sitio en Orsay. Imagino que va a haber más repercusiones. Es interesante pensar que es un texto largo, muy largo, es casi un ensayo, y entonces esto desmiente bastante la realidad de que no se pueden leer cosas que tengan más de 140 caracteres. Si bien me parece que la comunicación tiene que ser concisa, corta, eficaz, concreta, sobre todo como una forma de militancia en estos momentos, no se puede dejar de tener en cuenta esto de que la palabra sigue siendo central, y la palabra desarrollada, y la palabra contundente, y la palabra, como bueno, pretendió ser esa carta, con ejemplos, datos, cifras, citas. Se cita expresamente Irigoyen, se recuerda cómo Ilía fue fundamental en la defensa de la soberanía nacional, tanto cuando se negó a mandar tropas a República Dominicana como con la resolución 2065 de las Naciones Unidas, entre otros datos. Entonces digo, la palabra sigue siendo fundamental, me parece, aquí. Luego, sobre el personaje al que se le dedica, bueno, hay muchos personajes de esta calaña que me parece que vamos a tener que estar atentos a responderles, porque en realidad la respuesta no es en sí una respuesta individual. Por eso la carta abierta es un instrumento interesante, porque abarca mucho más allá del individuo al que va dirigida. Frente a un estado de cosas y frente a una especie de estado mental, espiritual, psicológico en el que nos quieren meter. Me parece que por eso la carta hace especial hincapié en la perversión, en el dar vuelta todo. Y dar vuelta todo, para los que han convivido con algún perverso o han estado en situaciones en donde han sido sometidos por un perverso, saben que es desesperante, que nos hace perder la noción de nosotros mismos. Porque uno trata de demostrar que las cosas no son como el perverso dice, y ahí hay un desgaste fabuloso. Bueno, en este caso el perverso es nada menos que el Estado Nacional. Es la gente que se ha hecho cargo del Estado Nacional. Ejemplo claro de perversión por estos días, ver toda la publicidad, que es millonaria y masiva, de los la supuesta reparación histórica a los jubilados. Estamos hablando de cifras de hasta 50 pesos de aumento para frenar juicios que obviamente hubieran sido no solo muchísimo más adecuados, sino que además hubieran sido muchísimo más consistentes en términos de dinero. Y vemos toda una serie de imágenes de viejitos, de imágenes de funcionarios, de eslogans. Bueno, esto es la perversión. Y es una perversión que no vivimos ni siquiera durante el menemismo. Entonces me parece que hay que afinar muchísimo las palabras, hay que disparar muy, muy claramente hacia un enemigo que es el estandarte de la perversión, y en este caso era Brandoni. No olvidemos, Brandoni fue amenazado por la AAA, como todo el elenco de la Patagonia Rebelde. Brandoni tuvo el coraje enorme de permanecer en el país durante la dictadura. Lo que está haciendo en su involución política, como me comentaba en mi muro Osvaldo Santoro, es ya no ser ni siquiera tener las trazas de aquel que fue. Ya no es Brandoni. Entonces me parece que también por ese sentido, en ese sentido era muy interesante, era emblemática la figura de Brandoni. Y además, bueno, tiene que ver también con una lectura política. Yo he sido radical, militante alfonsinista, lo fui hasta que la ley de, lo digo en la carta también, las leyes de punto final, obediencia de vida y la economía de guerra de Azurruil fueron desdibujando cada vez más ese Alfonsín original que al que, bueno, con distintas lecturas ahora podemos rescatar muchas cosas, pero en ese momento, bueno, fui hacia otros lugares y me recuperó la política gracias a los gobiernos de Néstor y Cristina, porque yo era un escéptico absoluto, un militante de alguna causa lateral, pero nunca de mojarme los pies en el barro de la política, de ensuciarme los pies en el barro de la política como corresponde. Así que bueno, esto ha sido el básicamente la motivación, las repercusiones, y me parece que a tener en cuenta que la palabra siempre tiene que estar ahí presente, afinada. Ahí pasaba el amigo Carlos Balmaceda dando su explicación, su posición, fijando posición, como suele hacerlo aquellos que lo siguen en Facebook o en tantos otros lugares donde el tipo se presenta y pone el pecho y la cara sobre esta especie de polémica, por así decir, que se generó a partir de el disgusto que le provocó a Luis Brandoni que Cristina estuviese en el acto de conmemoración de los 100 años de Asunción de Irigoyen de su primera presidencia, y la respuesta que Carlos Balmaceda le dio en una carta abierta que se viralizó, que tuvo una trascendencia muy importante en las redes sociales, a muchos medios la replicaron también. Y que es una carta que aparte da en el clavo en la mayoría de las cosas. Yo digo, no se la pierdan, búsquenla, después la vamos a subir. La acabo de subir. La subimos a la página de Facebook. Está allí en Salgan al Sol, véanla. Porque sí, hay dos datos puntuales que él los mencionaba recién también acá en su alocución, en el audio que nos envió, que tienen que ver primero con la política de Irigoyen con YPF. Claro. Fundamental. YPF es la soberanía nacional. No hay a lo largo de la historia nacional una empresa, un emprendimiento, una decisión política que refleje tan claramente lo que un país debe hacer en función de ser independiente y soberano. Exacto. Lo que está abajo es nuestro. Exacto. No decide nadie, decidimos nosotros todos. Nadie puede decidir, no puede venir ninguna empresa a decir lo que hay abajo es nuestro. Y fundamentalmente yo rescato, que también lo mencionaba Carlos recién, lo que sucedió con la resolución de las Naciones Unidas, la 2065, que desde hace 50 años viene exhortando al Reino Unido de la Gran Bretaña a sentarse a negociar la cuestión de soberanía de Malvinas. Las Malvinas son argentinas, Naciones Unidas. Si no tuviese este lastre del Consejo de Seguridad, ya tendría que haber sentado a Gran Bretaña y Argentina a decirle, muchachos, resuelvan esto de la vía pacífica. Aparte las Naciones Unidas es un mote nomás, y es una máquina de gastar guita y no resolver nada. Pero ese es el radicalismo. Irigoyen con sus grises, no podemos dejar pasar la semana trágica, no podemos dejar pasar la Cataluña rebelde. Pero Irigoyen es el radicalismo, Irigoyen es YPF. Ilia es el radicalismo, Moisés Levenson es el radicalismo, Raúl Alfonsín es el radicalismo. El resto son los neoliberales conservadores que siempre se han afiliado, digamos, al radicalismo o al peronismo. Sí, porque sí, en realidad los tenemos nosotros también. Sí, sí. Y han copado el partido con cuatro capítulos. Sí, yo a mí lo que me queda de Carlos, que si hay algo que no es un tibio, ¿no? sea, el chabón siempre... No, pero al menos yo siempre lo rescato. Sí, además es un tipo... acierta siempre porque es muy hábil. Es sociólogo, es dramaturgo, es escritor. Tiene muchas cosas stand-up. De hecho, Aldo Silvestre Amaya... es un amigo de él. Es un amigo de él. Yo lo he visto acá. No me rompa la magia. Lo he visto telonear a Kicillof la otra vez y hacer reír a más de 1000 personas. La verdad que es un tipo. Estuvo el sábado con el Cuervo también. Con el Cuervo de la Roque, sí, siempre lo llaman. Porque es un tipo que entiende la militancia de la base. Y es muy interesante todas sus ideas, porque más allá de los chistes o de lo que haga, me parece que es un tipo que va a pegarte donde más te duele, y encima con la sutileza del humor, ¿no? Claro, pero ¿sabes lo que me queda a mí de esta semana? Tanto del acto de Atlanta, donde yo decía, nació un político, como es Mempo Giardinelli, y también la figura... desleída, lavada, poca cosa, de un radicalismo patético que se lo puso al hombro solo Brandoni, diciendo, ay, no me gustó que usara la boina blanca. La verdad es que quedó demostrado que hay dos proyectos de país, que no se trata de partidos políticos, no importa la chapita que lleves colgada en el saco, realmente hay dos proyectos de país. Lo demuestra también Carlos Balmaceda con esta maravillosa carta en la cual le enrostra a este señor patético, lo vuelvo a decir y corre por mi cuenta, porque realmente es muy lamentable el rol que está haciendo hoy ciertos dirigentes del radicalismo. Sí. Ya no hablemos de Aguad diciendo que vamos a poder comprar por internet, ya es para la broma, ya realmente es para la broma. Es patético el rol que está haciendo el ministro de Defensa, como decía Elsa Bruzzone, van a mandar tropas en febrero a África a intervenir, vamos a ir a matar africanos. A ver, ¿qué tenemos en la cabeza? ¿Desde cuándo nosotros nos vamos a meter en un conflicto en otro continente para ir a solventarle las industrias o las industrias armamentistas, por lo pronto? Sí, son enemigos mortales de la Argentina, los africanos vienen a mandar relojes truchos. Es lo único que nos faltaba, la verdad que es muy patético el rol del radicalismo. Luis Brandoni es, como político es un buen actor. Como actor es un buen político. Hay este componente, hay algo que no entendieron muchos. No quiero subirme al púlpito porque no soy un esclarecido, soy un amateur, soy un lego. Pero la puta, Jauretche no era radical. Sí. Scalabrini Ortiz no era radical. Sí. Sí. Homero Manzi no era radical. Exactamente. ¿Y a dónde fueron? Pero ahí. ¿Por qué? Y porque siguen la corriente de pensamiento nacional y popular. ¿Y entonces? Y bueno. ¿Y por qué nosotros tenemos a Val Medina, Chino Navarro? ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó a nosotros también? Bueno, pero el peronismo... A ver, porque si no parece que le estamos pegando solo al radicalismo. Algo está pasando. Por eso, y a ver, ¿el macrismo qué es? ¿A dónde es un fue? Un repunte de las dos cosas. El sinceramiento de lo que estaba de la sala más derecha, de los dos partidos mayoritarios. Exacto. Y los conservadores de antaño. Es que seguir diciendo partidos es un horror. No es un partido, son movimientos. Bueno, sí. El movimiento arrastra. Y el núcleo, lo que le dio sentido intelectual al radicalismo, lo que al radicalismo de Irigoyen, Illia, Alfonsín, por trazar una línea histórica, incluimos naturalmente a los que le dieron sustento intelectual, como Levenson, que lo decía recién, era Forja. La fuerza orientadora. ¿Y dónde está? ¿A dónde fue? ¿En qué vieron en Perón? Y lo digo sin ser peronista, ¿eh? Yo no soy peronista. Nunca fui peronista. Nunca lo pude ser. Me obligaron a no serlo. Porque esa es la realidad. Es como la anécdota de que en algún momento la conté de Alejandro Apo y Víctor Hugo en una conversación. Que Víctor Hugo le decía, yo soy uruguayo, del Frente Amplio, de izquierda, yo no puedo ser peronista. Y Apo le dijo, no, nene, vos sos peronista, pero no te diste cuenta todavía. Entonces yo nunca fui peronista. Pero Forja desencadenó en el sustento intelectual del peronismo, los movimientos nacionales y populares que reivindicaron a los nadies, los visibilizaron, dijeron, loco, esto no es la sociedad rural, esto no es el Jockey Club, hay un país que merece ser visibilizado, hay tipos que merecen ser reivindicados porque se rompen el lomo. Esta gente era Jaureche, Calabrini Ortiz, Homero Manzi, fueron radicales y fueron peronistas, y Mempo Giardinelli fue radical y es peronista, y el Irigoyen y Perón. Es lo mismo. Es que exactamente. Es lo mismo. El problema, el tema está, es que lo que le molesta a Libre Andoni y toda esta caterva de impresentable, que el irigoyenismo, como el peronismo, su manera de hacer política es colocar a la clase obrera, a la clase trabajadora, en el centro. Exacto. De la escena política. Entonces, si vos, tu objetivo es la mayoría, o sea, las minorías, porque nadie, yo no me imagino a Macri diciendo, mira, la verdad lo voy a hacer cagar de hambre, nadie se subió así. No ¿qué sé, cosa? Tengo mis dudas. Bueno, pero este subió mintiendo, está bien. Claro, bueno, por pero ahí. Ninguna minoría sube a la presidencia reivindicando sus privilegios, diciendo, claro, no, yo, claro, la verdad, me la voy a quedar toda yo, o sea, no lo hubiera votado me a nadie. A llevar la plata para nada. Obviamente. Claro. Lo que pasa es que colocar en el centro de la escena política a toda una, a la clase trabajadora, y loco, cuando en realidad los fundadores del Estado son ellos. Claro. Porque acá está sí, la cuestión. Si vos te fijás, yo siempre cuento la nota, un día lo voy a buscar, pero yo tengo un recorte del diario de, digamos, de cuando antes que le hagan el golpe a Irigoyen, que le hagan el golpe a Uriburu, creo que era el diario Crítica o alguno de esos de esa época. Hizo un recorte así, muy chiquito, donde el que narraba, digamos, lo que sucedía, está indignadísimo porque en la Casa Rosada había gente en camisetas y en alpargatas. Sí, bueno, fue la crónica en realidad de la Asunción, digo. Sí, fue y la crónica de la este Asunción. Este tipo lo estaba contando como que sí, sí. El tipo va a la Casa Rosada y dice: ¿cómo puede ser que toda esta chusma, esta gente? Ese fue un hecho iniciático porque ahí se perdieron. Ahí perdieron, porque el pueblo fue a decirle a Irigoyen, loco, te arropamos, sí, te arropamos. Y en realidad Irigoyen era un señor de la clase media alta, que ni le gustaba mucho la noche. Sí, era jodón, pero era un no hijo bastardo. Claro, pero no era de la clase, digamos, oligárquica. Claro. Y a la vez era muy conocido justamente por estar en la noche, por andar por todos los barrios. Y eso es lo que lo hizo. Era el capanga del barrio Balvanera. Irigoyen era un fiolo. Sí, sí, sí, sí. Si lo traducimos al lenguaje popular. Lo cierto es que esta crónica que vos decís que. La voy a buscar porque es muy interesante. Pero que para leer. Que es muy reconocida, y si no es de La Nación, es de Crítica. De sí, uno de los dos es. Creo que es de Crítica, pero no es me un quiero. Reflejo del acceso. Claro. Al poder. Ahora ya no se decide en el Jockey Club. Ahora nosotros, que no existimos, que nos negrearon toda la vida, un término que no existía en ese momento y uh-huh. que no debiera existir ahora porque no se puede relacionar al negro con todo lo que pasa, a la explotación, tuvieron la posibilidad de acceder. Y a Irigoyen no lo acusaron de corrupto. Sí. No, lo acusaron de personalista. Porque ahí se generó la división entre la Unión Cívica Radical, sí, Nacional y Popular, y el conservadurismo. Y bueno. Que deviene en. Bueno, aparece Marcelo T. Alvear. Marcelo T. Alvear es un lunar en la aristocracia. Porque Marcelo T. Alvear tuvo una presidencia con muchas medidas a favor. Claro, bueno, pero venía sí. del irigoyenismo, o sea, por está más bien. Que sea, pero vos pero, ahí abrazabas, pero estaban los conservadores, porque sí, el radicalismo sí. se tendría que oponer a toda la política del conservadurismo, o sea, más allá que vos venís de la del estatus social que vos quieras, pero no podías traicionar digamos, lo que era el radicalismo, claro, en ese momento. Pero entonces, se podía dar, pudo haberse dado vuelta y sin embargo generó una transición, obvio, para que vuelva Yrigoyen al poder. Todo esto en relación a un montón de cuestiones que nos interesan. Una de esas cuestiones que nos interesan es la que hablamos hace un par de semanas ya atrás, uh-huh, con lo que iba a ser un caso insólito, un juicio que sentaba un precedente, porque en Santiago del Estero se iba a intentar juzgar a los represores y a sus cómplices civiles, en la represión. Los civiles. Los cómplices civiles en este caso eran jueces. Exactamente. Y empresarios. Lamentablemente, esto no pasó. ¿Por qué? Esto no pasó, no. En realidad está pasando, pero suspendieron el juicio. Y con él, por eso estamos en línea con el doctor Pedro Orieta, que es abogado querellante, que nos va a contar por qué suspendieron el juicio. Hola, Pedro, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenas, Pedro, noches. Buenas noches. Buenas noches. Contanos un poquito, ¿qué pasó? Porque habíamos quedado en que te íbamos a llamar para que nos cuente cómo se estaba desarrollando el juicio. Y resulta que ahora nos enteramos de que lo suspendieron. Claro, mira, bueno, les agradezco la llamada también. Nosotros estamos aquí justo con un compañero también regresando a Santiago. Hemos estado haciendo algunas gestiones en Buenos Aires, puntualmente en el Consejo de la Magistratura y en la Corte Suprema de Justicia, pero lo que les quería comentar, primero porque nosotros la última vez que habíamos tenido una comunicación también, estábamos ante una situación muy particular, porque estaba en un intento en su momento de suspensión de las audiencias a través de unas quejas abiertas en casación por recusaciones a los miembros del Tribunal Oral de Santiago del Estero. Sí. En ese momento, yo comento un poco la historia también de todo la causa nuestra. Nosotros llegamos a esta mega causa, que es la unificación de nueve causas distintas, en la que tenemos imputados militares, policías y exfuncionarios judiciales. Sí. Una de las estrategias que no solamente en este proceso, sino en todos los procesos de lesa humanidad se viene observando, es la estrategia de las recusaciones de manera sistemática por parte de la defensa. La recusación consiste fundamentalmente en un mecanismo procesal mediante el cual alguna de las partes pide que se aparten los magistrados que están interviniendo, y dan, el código establece una serie de características o condiciones que se deben dar para que sean sancionados, sería a través del apartamiento. Sí. Fundamentalmente, lo que nosotros también hemos venido denunciando en su momento es que esta manera sistemática de recusar a los magistrados se ha visto en el caso nuestro, en el juicio en la provincia de Santiago del Estero, de una manera totalmente desmedida. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros hemos llegado a un número insólito de 5 incidentes en total de recusación en estos últimos 3 años, que han pasado recusaciones a los magistrados, recusaciones a los empleados del Tribunal Oral Federal, a los miembros del Ministerio Público Fiscal, recusaciones a los miembros de la Cámara de Casación, recusaciones a los fiscales de la Cámara de Casación, o sea, claro, a todos. Hemos exactamente, nosotros contamos un poco medio broma, pero alguien se ha acercado por el tribunal y le ha recusado, ¿no? No es tan descabellado. Una salvedad. O sea, se está escuchando un poco entrecortado. Sabemos que estás en ruta. Yo pensé, cuando me decías que estabas en colectivo, yo pensé que estabas volviendo al hotel o algo. Pero vemos en ruta. Entonces, yo te propongo, no sé si a vos te parece, ahora me contás cómo es que se suspendió y te prometo que te llamamos la próxima semana. Dale, la semana del miércoles que viene. Ya vas a estar mejor ubicado. Simplemente comento lo siguiente. Se ha suspendido a partir, lo que hace la Cámara Federal de Casación Penal, que es la cuarta. Juan Carlos Geminiani, Boniani y Hornos, ¿no? Y Hornos. ¿Geminiani es el mismo de la secretaría? Ese que metió presa a la secretaria. Sí, que se pidió la indagatoria ahora, sí, es la misma, el mismo. Bien. Sí, sí, qué lindo, sí, sí. Qué lindo. Puntualmente nosotros lo que hemos tenido con la Sala Cuarta es una audiencia el 3 de octubre. Ese 3 de octubre la sala decide acumular el tratamiento de 14 testigos, al menos incidentes que estaban ahí por resolver. A esos 14 incidentes tenemos la audiencia, las defensas hacen sus planteos, nosotros como querella hemos contestado y creemos que hemos rebatido cada uno de los argumentos. Sí quiero hacer una especial mención por parte de la ausencia del Ministerio Público Fiscal en esa audiencia. Puntualmente fiscal Ple, el que le correspondía estar en esa audiencia, que no ha estado. Claro. Pero bueno, nosotros como parte creyente hemos asistido a esa audiencia sobre todo para sostener la existencia, para sostener el juicio, no para defender a los jueces, sino claro, puntualmente para defender la existencia del juicio, sí. Bueno, la Cámara con una medida totalmente insólita, no solamente en la historia de los juicios de lesa humanidad, sino en la historia procesal de la República Argentina. Porque nosotros, a ver, ¿qué es lo que solemos hacer? O a veces el juicio no comienza por todos estos planteos de recusación, o bien puede que un juicio se desarrolle, y finalice con una sentencia y después sea declarado nulo, sí, ese juicio. Digo eso, pero no hay casos ni ejemplos de suspensiones de juicios, ¿se entiende? No hay. Es una locura, por eso te queríamos entonces, llamar. Exactamente, eso mismo hoy nosotros, que ha resuelto la Cámara en su momento, que ya apartaron los tres jueces, hoy hemos tenido una reunión con miembros del Consejo de la Magistratura, puntualmente con el presidente, y con uno de los miembros de la Comisión de Designación de Jueces, sí, para plantear la situación, y que ellos tampoco no podían, a ver, obviamente, no es que también les parecía insólito, no solamente el apartamiento, sino también la manera en que después la misma sala ordena ser efectivo oficio del Consejo de la Magistratura para la de un nuevo tribunal, cuando en realidad, por ley, lo que corresponde, y las subrogancias, es decir, la designación, tiene que hacer la misma Cámara. Claro, ¿sí? Claro. El Consejo de la Magistratura lo que hace es designar nuevos funcionarios judiciales, claro, para cargos que están vacantes. No se encarga de las subrogancias. Entonces, en fin, sí, yo creo, sí, que esto forma parte también de una serie de todo el derrotero que ha venido sufriendo nuestro juicio, y sobre todo porque creemos que esta cuestión de las defensas no la vemos aislada, forma parte de toda una instancia de envalentonamiento que están teniendo los militares civiles responsables de la dictadura. Acorde también con algunas políticas y algunos funcionarios nacionales, sí, pero bueno, en fin, yo creo que la batalla judicial nosotros, en este caso puntual, como organismo de derechos humanos, la venimos dando y la vamos a seguir dando tanto en los estrados judiciales como también en la calle, que es el lugar de donde se ha seguido sosteniendo esta lucha por ya que ha cumplido más de 40 años, ¿no? Sí, yo te quería hacer una última pregunta y ya te dejo, sí, te dejo tranquilo. Decime, cuando ustedes van a la Cámara de Casación y se encuentran con que el fiscal no está presente, todos sabemos que el fiscal Ple responde a un grupo de ex represores o militares, está muy vinculado. Sí. Al ser eso una irregularidad, ¿ustedes no pueden recusar la decisión de la Cámara? No, bueno, puntualmente el mismo trámite de la audiencia en casación, el Código Procesal Penal de la Nación, sí, prevé la posibilidad de la ausencia de las partes, ¿sí? No es una instancia de obligación. No obstante, sí nos llama la atención porque el mismo fiscal hace un año exactamente, un poco menos, sería, sí, creo, sí, septiembre del 2015, él mismo ha estado sosteniendo un recurso de casación que en su momento, les comento, a ver, voy despacito, una de las juezas, la doctora Noli, sí, que estaba conformando parte del tribunal, es recusada, como yo les venía diciendo, de manera sistemática, en su momento por una de las defensas, por un ex policía que formaba parte de los grupos de tarea, que es Díaz Cura. Sí. Díaz Cura recusa la defensa de Díaz Cura, lo recusa a la doctora Nolia. En su momento el Tribunal Oral de Santiago del Estero le hace lugar a ese apartamento. Entonces el Ministerio Público Fiscal va en casación, le sostiene la casación, y en el 2015 la misma sala, Boris, Geminiani y Hornos, es quien mantienen a la jueza Noli como parte del Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero, ¿se entiende? Claro, claro, sí, una... Pasado un año y unos días, el 3 de octubre, que es lo que estaba diciendo, esa misma sala es la que aparta a la doctora Noli, que en su momento ellos mismos la habían confirmado. Claro, es decir, que dice, ahí... bueno, ¿qué? ¿Los claro. argumentos han variado? No han variado, porque los argumentos siguen siendo lo mismo. Claro, entonces lo que hay es, digamos, desde el Ministerio tal vez de Justicia, hay una indicación de que los juicios no sigan y de tratar de ponerle todos los palos en la rueda. Imagínate que están jugando civiles ahí. Sí, no, además también no es lo mismo, obviamente, que la recusación de Díaz Cura, miembro de la Patota, que la de Olmedo de Arzuaga, ex claro. Funcionario judicial. Claro. Yo creo que también en esto, más allá, los tiempos se han cambiado y también hay un cierto grado. A ver, el Poder Judicial, la característica que tiene es que en estos nuevos tiempos también se está mostrando tal cual es. Claro, entonces, claro. Sin duda no hace falta que haya una política activa por parte del Poder Ejecutivo. Nosotros en su momento al Secretario de Derechos Humanos le hemos pedido necesarios gestos concretos por parte del Estado. Estamos en un tiempo en el que no es suficiente las tibiezas. Es necesario posiciones claras en cuanto a la condena del terrorismo de Estado y políticas públicas más activas. Entonces, en su momento también lo hemos tenido una reunión en Tucumán y le hemos podido plantear también esta situación de que cómo es que puede llegar a atender el Secretario de Derechos Humanos a una organización que defiende los represores, como es esta Asociación de Concordia y otras cosas más. Entonces, esos son gestos que sin duda llaman la atención, ¿no? Entonces, no estamos en tiempo ni en épocas todavía en la que uno pueda flexibilizar la mirada sobre el terrorismo de Estado. Entonces claro. Me parece que los jueces lo único que hacen es responder a todo este nuevo ambiente que estamos viviendo, en la que los sectores más conservadores de derecha están manifestándose tal cual son, ¿no? Entonces me parece que la justicia, no todas, pero en este caso la sala cuarta sí podemos decir sí. que va en esa sintonía. Sí. Pero bueno, me parece que es necesario seguir batallando. Nosotros lo vamos a seguir haciendo en todos los en todas las instancias institucionales y procesales que correspondan, porque creemos, a pesar de todos los 40 años que pasen y han pasado, que es necesario estas consignas que han venido siendo un poco el eje, que es juicio y castigo. Así que por lo tanto vamos a seguir trabajando, vamos a seguir insistiendo en la realización de los juicios para que los testigos de memoria, verdad y justicia sean parte de la democracia que estamos viviendo. Sí, para que se juzgue de una vez a estos delincuentes que hemos tenido sí. como gobierno. Pedro, la verdad te agradecemos mucho. Obviamente queremos hablar más tiempo con vos, pero bueno, el tiempo es tirano, ya estamos pasados, así que te agradezco por la atención y bueno, nos encontramos posiblemente el miércoles que viene. Si hay alguna novedad, sí, te volvemos a llamar, ¿sí? Sin duda, yo la verdad que les agradezco muchísimo la oportunidad, el tiempo, el espacio, porque en estos tiempos es necesario la pelea, como les decía, no solamente lo judicial en las calles, sino también en los medios, que me parece que es son los en diferentes campos en los que tenemos que ir dando esta instancia, esta batalla. Así que la verdad que les agradezco a ustedes por el espacio, el tiempo y obviamente siempre a la disposición de ustedes. Dale, Pedro, bueno, te agradecemos gracias. Mucho y mucha suerte y dale para adelante. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias y buen viaje. Buen viaje, eso iba a decir. Bueno, gracias. El doctor Pedro Orieta, abogado querellante de la megacausa 3 en Santiago del Estero, ante este hecho insólito, digamos. Muy insólito, es la primera vez que yo escuchaba, por eso me llamó de la atención. De la Cámara Federal que suspenda. Que suspenda, digamos, un juicio. El juicio cuando ya tenían 15 testigos ya tomados encima, ¿no? Que venía... Bueno, eran 200 los testigos. Pero o sea, igual. Agarraron y dijeron, bueno, ya pasó un 10%, listo, suspendamos el juicio acá. Es muy loco, que... realmente. Y nosotros... Tienen mucho poder y lo hacen. Notar, ¿no? Así que nada, bueno, nosotros nos fuimos un ratito más allá de lo horario habitual. Primo, disculpa a Trincheta. Exactamente, a Trincheta que ahora viene porque hay música live. Hay música hoy, estamos acá rodeados. Se quedan aquí. De instrumentos, de equipos. Totalmente. Porque, ¿quién? Inmune, la banda que va a estar aquí deleitando a la audiencia. Si de Inmune van a ser porque los voy a... Por si no nos creen. Sí, ahí está. Ahí está el platillo. Ahí están los platillos de la batería que ya está instalada en el estudio mayor de FM de la fábrica. El único. Exacto. Siempre lo quise decir. Siempre es mayor. Así que nada, el miércoles que viene. El miércoles que viene estaremos también aquí. Estaremos nuevamente con Débora, con Marcelo. A pie del cañón. Y quien les habla, Gustavo. En otro Lucho episodio, Portillo, Lucho en Portillo. La operación técnica de puesta en el aire. Gracias, Lucho, querido, como siempre. Y ha sido un programa muy difícil. Muy difícil. Muy complejo. Placentero. Placentero, hemos hablado de todo. Pero nos quedamos con ganas de seguir hablando. Sí. Digan la verdad. Sí, la verdad. Si fuera por nosotros, nos quedábamos una horita más. Sí, para mí, estamos para más. Pronto. Estamos para más. No adelantemos nada. Nos vemos. Nos vemos. Besos. Chao. Gracias. FM La Fábrica. Una trinchera para tu voz.